varones y mujeres de todas las edades, baberos, chupetes nuevos, mamaderas, muebles, mesas, estantes, cajoneras, camas, colchones, alimentos no perecederos, útiles escolares. Mañana de 9 a 2 de la tarde te esperamos en la puerta de la radio Conde 935. Todo lo que puedas donar lo mandamos directo en un camión Scania gigante a la Fundación de Susana Trimarco en San Miguel de Tucumán. Gracias. A todos también los que escriben, la bichi es cómo tomar Novalgina. Bueno, no. Algunos la elogian y otros la critican. Mis hijos le dicen a todas las graciosas bichi, famosa bebida de zona oeste. De Ramos, grandes son, dicen por ahí. Yo conozco la bichicola, no le gusta. A otro va como piña. La bichi ahora. Qué barra, y un saludo a Leito Montero y a la bichi. También, mujer. Por supuesto. Exactamente. Y al Marianito y a la bichi, que también la novela es la bichi. Así llamados, exactamente. ¿Qué huevos comés vos? Me dice uno. Yo como decorado con chocolate blanco. Uh-huh. Bueno, estás influenciado por tu familia. No sé a quién le dice todo esto. No sé quién habla. Pero bueno, más un tuit que le contesta a otro tuit que le decía anteriormente. Agradecemos la revista Paralelo Cero. Me encanta recibir la revista de los barcos, le decimos con Cabito. Y tiene una nota con Diego Ripoll. Sí. Con una sola L. Con una sola L, L en este caso. Entonces no somos. No, pero espera, cierra la nota con mi nombre y apellido bien escrito. ¿Viste? Todo se puede. Y además, revista Un Caño, problemas técnicos, Ramón Díaz, el Tolo Gallego, Falcioni, que ya no está, y Martín Palermo en el último número del año de revista Un Caño. Vélez, el campeón, el mejor. Saborido, hoy tuvimos un saborista de invitados. Saborido escribe el triángulo de los pases, la crisis del fútbol argentino, y por supuesto escribe Ezequiel Fernández Mur, Pablo Chep, Colo Lombardi, Gustavo Veiga, Víctor Hugo Morales, Ale Fabri, Mariano Hamilton, Gustavo Wall, Pelado de Biasi, Romagnucci, Cristian Colona, Ale Lingenti, Caravario, Chancha Rinaldi, Turco Hueve, Ariel Senosiaín, Pablo Yonto y muchas otras grandes plumas del periodismo deportivo. Y en periodismo en general. Y periodismo en general. Sí. Es revista Un Caño. Lo dijiste muy bien, no sé cómo te llamas. Bianchi es el director técnico de Boca Juniors. Esta es la noticia del día. Con esto nos iremos hasta las fiestas tirando. Va a haber noticias más, decís, con el tema Clarín, cautelares y demás, sí. Seguro va a haber noticias. Pero en materia futbolística, están todos de vacaciones los planteles. Algún run de pases, alguna compra. Pero esta es la noticia. Bianchi, técnico de Boca, una vez más. Una gran noticia para el fútbol argentino. Sin duda, Bianchi por un lado, Ramón Díaz por el otro. Ojalá que los jugadores Gallego están... Gallego en Independiente. Nos falta Basile en Racing y el Bambino San Lorenzo. Y somos los 80 y los 90 otra vez. Ay, qué quilombo, lindo quilombo. Pero que haya jugadores ahora también, ¿no? Sí, no hay tantos jugadores. Boca tiene un buen plantel. ¿Vendrá a ver si River se refuerza? ¿Lo querés saber? No es prioridad plantel para Bianchi. ¿Quién te dijo Gago eso? No es prioridad para mí. Tengo fuentes fidedignas. Confiables. Sí, muy confiables. Flaco Somoza dicen que lo va a tener muy en cuenta. Mi Herbes no está mal. No. Tiene un buen momento de Herbes. Y probablemente importemos o, mejor dicho, repatriemos un central muy querido para la institución. ¿En serio? ¿Quién? Sí. ¿Qué? Dígalo. Walter Samuel. No. Una gran incorporación. Sí. Y debería dejarse el bigote, para mí. Sí, es un jugador para bigote. En cuanto a los número 8, tu escala es, primero Paul Fernández, segundo Pablo Ledesma, tercero Burrito Rivero. ¿Cómo están ahora? Primero Ledesma, segundo Paul, tercero Rivero. Yo quiero a Paul Fernández. De titular. De titular porque viene jugando muy bien. Después veremos Copa Campeonato ahí salió. Ledesma estuvo discontinuado y además con un problemita de lesiones. Volante por izquierda. Sí, señor. ¿Vos crees que Bianchi lo pone a Erviti? ¿O Erviti va a terminar siendo una moneda de cambio? Hay que ver cómo lo pone a Paredes, si va a jugar con ese enganche o si vuelve a jugar. ¿Pero dicen que tienen sexo? No se sabe. ¿Y Sánchez Minio? Sánchez Minio estaba lesionado, tenía el hombro mal, pero ya que no iba a estar bien. Buen jugador. Pero me encanta porque... Sí. Inclusive como lateral por izquierda, pero bien. Ya habías opinado Riquelme sí, Riquelme no, dijiste que se quede en la casa, pero ahora que está Bianchi. Sí. Riquelme sí, Riquelme no. La verdad, por el futuro de Boca prefiero que no. Por Juan Román me encanta verlo jugar todo el tiempo. Pero no, que pasa que me parece que es mejor apuntar a futuro con jugadores de las inferiores como Paredes. Juan Román, estás escuchando. Buenas tardes, Juan. Juan Román, el gusto de saludarte. ¿Y arriba? Aparte él dijo ya que no quiere volver a Boca. Silva y Acosta, Viatri y el Burrito Martínez. Si viene el Burrito El Burrito Viatri. Declaró ser hincha de River, ¿eh? Y Viatri. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Pero River también lo quiere. Pasarela dijo que hincha de Boca. Es cierto. Es cierto. Ahí te doy la 10. En ese sentido. ¿Y Falcioni a qué club irá? En principio para mí descansa. 2013 se lo toma. Necesita respirar. Pero al mes ya te extraña hasta las puteadas. Sí, algo para te agarra. Agarra Chile. Mucho. Chile lo agarró Sampaoli. Tercer técnico argentino en Chile. Ajá. Increíble. Sí. Bielsa, Borghi y ahora Sampaoli. Mira vos. Así que ya tiene técnico Chile. Y Pekerman en Colombia. Los contratos de los argentinos para no putearlo. Sí, señor. Pekerman en Colombia. A Falcao lo dirigen Pekerman y Simeone, dos técnicos argentinos. Es jugador, Radamel, ¿eh? Che, está en su mejor momento. Canta. Tan bien le va que hizo en 16 partidos 17 goles. Pero lo que pasa, lo tenés a Messi, hizo entonces 25, parece que no hiciste ninguno. Hizo 25 en 16 partidos. Pero está bárbaro. Falcao, 17 en un equipo no tan poderoso como el Barça. Está por arriba de su nivel incluso. Sí, sí, o sea, sí. Están jugando mejor que nunca. ¿Y el pibe este del Madrid de Cristiano? Cristiano Ronaldo. Sí. 16 goles. También, creo, no, también. 32. Sí, Julieta Luciana, Pinky. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. El sábado, sí. Me manda mi primo que vive en Castelldefels, sí, una foto por WhatsApp de Messi con Leo. Que se lo cruzó por la calle. En ese instante me dice, mira con quién me acabo Castel de sacar. Castelldefels es donde vive Leo Messi, sí, en las afueras de Barcelona. Y nada, me dice, le pregunté por Thiago, me dijo que bien. Nada, termina ahí la anécdota. Es Castelldefels. Todos los que se cruzan le dicen algo, claro, y él dice bien. Muchas bien. Gracias. ¿Cómo estás, Leo? Bien. Qué difícil ser Messi, ¿no? Grandísimo día. Más difícil es ser carpintero. Hay que ver qué tipo de carpintero. No sé, sí, ¿para vos qué es más difícil ser? A ver, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ser Cristiano. Para mí Cristiano tiene más quilombo en la cabeza que Messi, claro. Sí, absolutamente. Messi no tiene, carece de conflicto. Caspa. Tal vez debe tener alguno. Pero Caspa. Cristiano está todo el tiempo compitiendo con los demás. Bueno, Messi también, yo pero creo en la que cancha. La imagen que tenemos de él, en un momento es se probable. Relaja, no sé, debe no ser sé. Una persona. No, mirá, Matías, no lo sé. La verdad que no me decís así, no lo sé, la verdad. Bueno, mirá. Yo quería que preguntarte qué es más difícil ser para vos. Sí. Ser es difícil, ¿el ¿no? técnico que con el que se fue al descenso River? No, sí, JJ López o Guardiola. ¿Quién es más difícil ser? Créeme que JJ. En estas semanas, por ahí, estas últimas 100 semanas, ponele, fue más difícil ser JJ. Para mí. Bueno, pobre JJ. Pregunta. ¿Es verdad que tiene un sótano en la casa y está ahí? No, no, yo sé dónde vivía y de hecho hay un lugar donde hacen facturas y cosas en la puerta, donde desayunaba todos los días y no fue más. Algún día alguien lo hostigó en la puerta. Pero leí el libro de Matías Almeida que escribió Diego Borinsky y me lo reivindico un poco. Habla con cariño, como alguien sobrepasado por la circunstancia, que no tenía maldad, que era querido por todos. Y como jugador fue un crack, además. Le tocó estar en ese lugar. Como jugador fue un crack. Más culpable, más responsable, Pasarela. Pasarela es más responsable. ¿A quién? A JJ. No, JJ López. Va a quedar en un lugar ingrato el resto de su vida. Pero se dieron cuenta que no era el único culpado. Obviamente que no. Obviamente. Más pero no me responde la pregunta que formulo. No. Quedó en un lugar ingrato para el resto de su vida. Están contestando. No. Quedó en un lugar ingrato. Perdónalo. Es que es muy difícil decir el hincha lo perdona. ¿Cuántos hinchas tiene Río? Este es un hincha. Conteste, ¿cómo yo lo perdono? No, por todos. Y bueno, así es el hincha Río, no contesta. Argentina cambió el embajador en Estados Unidos y en otras 9 representaciones. Una noticia de candente actualidad. ¿Y quién es? Cecilia Naón. Cecilia. Parece que es cercana a Kisi. Uh-huh. Al Kisi, a Kicillof. Ocupará el lugar de Jorge Argüello. Y después. ¿Y Argüello cómo sigue? Aparentemente el mismo destino que Falcioni. Bien, a Chile. Una dupla técnica. A Chile. A Chile es el presidente de DF. O como Schiavi, a China. También. Caruso Lombardi se disculpó con Tinelli. Había dicho es capaz de matar a la madre por un punto de rating. Por ahí dijo, no es para tanto. Ahora. La madre no, ponele. Hoy lo vi hablar en la tele a Matías Lamens. ¿Qué dice? El presidente de San Lorenzo. Sí. Es parecido a veces hasta en los gestos con. Igual. En todo. Se viste igual. Se corta el pelo igual. Habla igual. Los gestos son iguales. Sí. Papá. Ajá. ¿Qué me estás diciendo? ADN ya hay, ¿eh? Juan Sebastián Perón visitó a Messi en el entrenamiento del Barcelona, como tu amigo del Castel. Como mi primo. Castel del Falso. Exactamente. Bueno. Propera parada. ¿Eh? No, ¿quién? ¿Quién? ¿Yo? No, así dice la señorita en catalán. Propera parada, Castelldefels. Propera. Yo solo aprendí en catalán. El subte. Hoy tuvimos una charla muy interesante con Alberto Rojo. Escuché un rato. Un gran músico, nos centramos sobre el final de la charla, que era un gran músico, pero sobre todo escribió un libro sobre el azar, que es un lindo tema de debate interminable. Muy interesante. Y un tucumano hablando en inglés me hubiera gustado escuchar. Hermoso, le dije, César Pelli, vos, Mercedes Sosa. Ahora tenemos a Palito Ortega, Susana Trimarco. Ajá. Uh-huh. Le puse, me dice, ya con Peli solo ya es. Y la negra. Claro. Algún nochero también por ahí. ¿Sí? ¿Son tucumanos? Más salteño. Salteño. No sé, no estoy del todo seguro. No sé, puede ser. Hay un nochero disidente que se fue solo. Rojas. Sí, se fue solo. Se decidió. Sí. Y se fue. No, no gracias. Sí, boludo. No, gracias. Bueno, mira, no la vi. Bueno, bueno, nos vamos, muchachos. Ustedes quedan. Pero vinimos a hablar de las coincidencias, las casualidades. Eso, no sé por qué. Se lo mencioné a Sebastián. No prendió. Sí, quise hablar, pero no me dejaron. Así que y bueno, pero decía algo sobre las coincidencias, las casualidades. ¿Qué existe, qué no? ¿En qué crees vos, Eva? ¿Hay azar? No seas tibio. ¿Hay que creer en qué? ¿Hay que creer? ¿Para qué hay que creer? En Dios. Gracias. ¿Para qué hay que creer? Le hablé de esto a Dios hoy, de las casualidades. Dale, hoy le hablo. Pregúntale de eso. Mirá si justo me contesta. Bueno, es increíble. Te las dejo picando. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos para arrancar una nueva. Cayó mi Nokia, pero bueno, no pasa nada. Ahí ahora lo levantamos. Ay, ¿cómo estás, jirafa? Bien, ¿y vos? ¿Dispuesta? Redispuesta, bueno, no indie. Esa pregunta no se le hace. No indie. Perdón. Para que me descalzo. Ahí está, descalzate. El último lunes, entre comillas, normal del año. Ay, es verdad. El último lunes normal, porque después viene 24 y 31. Sí. Que los vamos a hacer en vivo, ya lo anticipamos. Matías Martín, ¿estar en vivo 24 y 31? Claro. Sí. Muy bien. ¿25, no? 25 el primero, vamos a poner. Grabado. Nosotros vamos a poner. Vale, el ópera. Sí. El programa del ópera otra vez. Y en el otro vamos a hacer un especial que va a dar que hablar. Va a dar que hablar, que eso seguro. Va a dar que hablar porque las locuciones, ¿lo decimos o no? ¿Lo decimos? No lo decimos. Sí, no, bueno, no, dice, pará por las dudas. Por lo que puta. Que no pudiera. Se quede. Por la ley de medio. ¿Eh? Sí, por la ley de medio. Si lo permite la ley de medio. Sí, es verdad. Bien. Pero mirá vos, el lunes pasado estábamos nerviosos porque mañana era el ópera. Ahora, la semana que viene es Nochebuena. Sí. Listo. Ya se acerca. No tenía remate. Nochebuena, ya se acerca, ¿no? ¿Verdad? Navidad. Sí. Tenía que nombrar a Agustín en la apertura, pero no me acuerdo cuándo lo vi a Agustín, que me dijo. Ah, el viernes. Lo vi a Agustín. No, lo vi el sábado, el pasado. Nos invitaron a un barrio cerrado. Sí. Suena muy. A ver, ¿cómo suena? Suena claustrofóbico, ¿no? Sí. Un barrio cerrado, cuando en realidad es lo más abierto. Es lo más abierto, pero los tipos con un arma hasta la rodilla, diciéndote, por favor, puedo abrir el baúl, como no. Y son súper amables. Son divinos, pero tienen semejante pistolón. Claro, tratame mal, si tenés esa ametralladora. Es contra ellos. Hasta que cuando entras a la casa y estás comiendo un asado, está bien, pero la entrada, por lo menos te haces tres preguntas. No, acá los señores estaban adentro de la cabina. Entonces, no, seguramente estaban armados, pero no lo vi. Llegué y no mostré baúl. Bien, porque sos famoso. Sí, registro. Anotan unos datos, llaman por teléfono a la casa y podés pasar. Y te explican el planito. Te dicen, mira, este lote, ¿no? El otro. Pero este era fácil, porque era tres casas, entrando perfecto. Si no, yo me pierdo siempre. Sí. Siempre, porque no sé cuánta gente que nos está escuchando fue un barrio cerrado, pero es un poco. ¿Cómo se explica? Te dan muchas referencias. Muchas referencias. Cuando ves la estación de servicio. No, estación de servicio, no, adentro. No, no, no, hasta llegar. Ah, no, yo te digo adentro. Una vez adentro, sí. Adentro, que te dicen, vas por esta calle y que se llama Avenida de los Árboles Parados. Claro. ¿Viste que tiene eso? Y doblan tilos y retoma por Nueces Peladas. Ajá. Y dale por nueces peladas, dale por nueces peladas, hasta níspero fresco. Es una joda. No, bueno. Es medio, son calles y medio son... Y tienen como conitos de los futbolistas para que vayas despacito. Y otros que tienen cartelitos que dicen no más de 10 por hora. No más de 10. Este era muy duro porque decía, si usted va más a más de 30, sí. 300 pesos de multa. Oh. 350. A más de 40, 700 pesos de multa. ¿Y eso qué queda como para el consorcio de ellos, digamos? No se sabe. Te no conviene sabe. Que no te la cobre. Sí, esa guita la paga el dueño de la casa, el que te invitó. Claro. Pero te dice a vos, che, tuviste a más de 30, sí. Garpame la esa guita. Sí. Y bueno, fuimos al barrio cerrado, la pasamos muy bien. Comimos un regio asado. Jugamos mosquitos. Sí. Ponete la gorra. Dale. No, salí del sol que está muy fuerte. Me puse todo lo que bien. Me tenía que poner. Aburridísimo ponerse bronceador. Sí, sí. Aburridísimo. Sí. Yo soy partidaria del vaporizador que te esparcís lo menos posible. No, ahora hay uno nuevo que es mejor. Sí. Llegó ese, que es como un... Vaporizador. Vaporizador, ahí está. Y me puse ese y pasó, y pasó. Sí. Y en un momento nos fuimos a una placita que hay en el barrio cerrado. Sí. En esa vida un poco mentirosa, un poco no. Del Truman Show. Sí, y ahí pasó Agustín en un auto y me dijo, el lunes. ¿Iba 10, Agustín? Sí, iba 10, iba 10. Pero muy despacio, además frenó en ese momento. Sí. ¿La vuelta, jodida, o saliste a la hora justa? Salimos a la hora justa. Bien. Igual, me parece esto es un rasgo antiayúdico que tengo. Que cuando viene todo bien, hago algo mal. No bajé donde tenía que bajar. Ah. Seguí por Lugones. Pero casi como que me cuesta que me salga bien, entonces sigo por Lugones. Y porque ya es el lugar común que vas a tardar volviendo. Sí, entonces, o tardás por el tránsito o tardás por vos. Sí. Pero bueno, llegamos y ahí fue el sábado. Liquidado el sábado. Claro. Es importante tener qué hacer el fin de semana. Y sí, actividades. Es importante. Hay que tener. Y el sábado lo liquidamos ahí. Y la pregunta, ¿podrías vivir en un barrio cerrado? Creo. Para poder, sí. Poder, sí. Si me gustaría, no. No. Pero me gusta ir. Cuando hacía un asado de alguien y demás, me gusta, como una aventura. Me pasa lo mismo a mí. Pero no podría vivir. Y yo te vivo un mes de verano. Claro, por eso, como si fuera una vacación. Claro. Pero no creo que pueda vivir. Poder podés. Podés, sí. Porque de hecho es hermoso, es arbolado. Pero la contradicción y la lejanía no me permitiría estar raro. Tranquila. Es medio raro que es todo verdad y todo. Sí. Es todo verdad, en realidad es todo verdad. Pero no. Sí. Pero no. Sí, qué sé yo, es verdad. Claro, en un lugar termina eso y no es así más. Sí, los dueños, y esto deberíamos comprobarlo, los dueños de las casas de los barrios cerrados, o los que vienen countries, les da un poco bronca que nos ponemos su casa en joda. Sí. Porque vos vas a boludear a la casa. Sí, de obvio. Y ellos viven ahí. Sí, pero después hay otros que se enojan si no vas. Pues sí, dale. Un poco sobreactúan el enojo. Y un poco se sienten abandonados también. Claro. Porque están ahí en el country a 50, 60 kilómetros. Y dicen, che, no viene nunca, no viene nadie. Pero es una elección. ¿Qué una elección? Es una elección. Ah, una elección. Cuando decidís irte a vivir para allá, sabés que vas a tener la posibilidad de invitar. No, para mí, el que se va a vivir ahí, esto es un prejuicio. Es como cuando prestás guita, ya sabés que no. No. Va a tener que esperar. El que se va a vivir ahí, por un lado, para mí, dice, primero se va con la idea de, estamos a 20 minutos. Sí. Es mentira. Sí. Nunca estás a 20 minutos. Y con la inflación, ¿no? Sí, a 20 minutos. Y la otra es, la verdad, yo no quiero que se visita. Cuanto más solos estemos, mejor. Y a las dos semanas te das cuenta se que no estás a 20 un minutos. Sí. Y que estás solo y necesitas que alguien venga a ayudarte. Sí. No, a charlar. A charlarte. Muchos nos deben estar escuchando diciendo ni a palos. A mí me encanta, tengo mis amigas acá, las chicas. Jugamos al tenis, hacemos pilates. Y también es un error pensar que todos los que vienen a un barrio cerrado trabajan en capital o trabajan totalmente. A 50 kilómetros. Muchos trabajan por la zona, tal vez. Claro. O muchos trabajan desde su casa también. Claro. O no trabajan todos los días en una oficina. Claro. O vaya uno a saber lo que tiene que hacer. Pero yo conocí a alguien que vivía en un barrio cerrado y vivía muy lejos de la puerta. Era un barrio enorme. Y vivía muy lejos de la puerta. Entonces, hasta la puerta a la mañana tenía 15 a 20 minutos. Ah, claro, yendo a 10. Porque vas a 10 a 20. Encima hay tránsito en el barrio porque todos salen a esa hora. Y ahí a mí la tranquilidad se me va a cualquier lado. Sí. A mí. Sí, sí, sí. Por más pajaritos. Por más perros que vayan por ahí corriendo contentos. Sí. Pileteros. Y además uno tiene la imagen del barrio cerrado. Con calor, pileta, todo eso, pero hay que estar en junio y en julio también. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, a muchos les gusta. Y muchos lo tienen como una alternativa. Dicen, los primeros años, ponele de un bebé. También. Después nos mudamos de nuevo. No, para pasar un verano con tu mujer embarazada, por ejemplo. Yo supe de un caso de unas chicas que crecieron en Barrio Cerrado. Ajá. Y que después les daba fobia venir a la capital a nivel colectivos, tránsito, uh-huh, bocinazos y todo eso. Era como que no estaban preparadas. Claro, ya hay generaciones que tienen que entrenar, como ir, claro, llevando de a poquito al centro, como para que no se paniquen. Ya hay generaciones de gente que creció en un barrio cerrado. Claro. Que nació ahí y creció ahí. Muy bien esa afirmación. Y sí, tienen 20 años ya los barrios cerrados. Claro. Me parece a mí, ¿no? Sí. Igualmente, bueno, los hijos se quieren ir de la casa de los padres. Siempre. Vivan en un barrio cerrado, uh-huh, en un barrio abierto. Sí, para mí se complica en otro momento. Cuando los pibes tienen 16, 17 años, quieren salir, quieren ir a bailar el fin de semana, uh-huh, y vos vivís en Auschwitz, por, sí, ejemplo. Y ahí tienen el transfer. Que te puede pasar, no, te puede pasar sin vivir en un barrio, sí, cerrado. Como la película Cara de Queso. Cara de Queso. Pero cuando vivís fuera de un barrio cerrado, tal vez vas a bailar por el barrio, uh-huh, por el barrio real, el, claro, abierto. Sí. Me parece que los del barrio cerrado quieren bailar en capital, claro, creo yo. Porque siempre los adolescentes queremos lo que no tenemos. Quieren. Si pasaba, pasaba. Entonces se van a dormir a la casa de una abuela que vive en capital, de un tío. Y hago signo de comillas. A dormir, ¿no? Sí. Sí. Es que se deben, bien, poner los barrios, deben ir aggiornándose de acuerdo a las necesidades de, cambiar, los niños. Bueno, Nordelta dicen que hay un boliche dentro del barrio. Mirá vos. Debe ser raro también. Sí. Pero no sé cuánta gente vive en Nordelta. Y es que si le seguís poniendo cosas al barrio, en un momento no es más un barrio, es una ciudad. No, es una ciudad. Bueno, Nordelta es una ciudad. Claro. Cerrada. Sí. Bueno, algún extraterrestre podrá decir que el mundo es un lugar cerrado. Uh-huh. No, pero eso es lo que acabo de decir porque... Sí, pero hasta que venga un extraterrestre, seguro, que lo pregunte. Un montón de tiempo. Claro. Un montón de tiempo. Pero bueno, es una especie de fantasía también, el barrio, sí, cerrado. Me gustó una vez que hablábamos en la apertura de tu casa ideal. Muchas veces hablamos. Bueno, está bien. No, dos. Está bien. Seguro que dos. Tiene algo de verano del 98, de clave de sol. Uh-huh. ¿Cómo sería? No, sobre todo los veranos. Están todos en el barrio cerrado, los chicos no van al colegio. Entonces están todo el día ahí, andando, dando vueltas por el barrio cerrado, charla uno con otro. Parrilla, pileta. Se van haciendo parejitas, se, sí, pelea uno con el otro, sí, se arman romances. Una que se hizo las bubis. Por ejemplo. Yo iba más chico. Ah. Pero tal vez también se hacen. Claro. Entonces viven historias de amor, viven toda una novela y en vivo. Nada. Como un club. De Juan Ponce de León. Mirá, ver. Como un club, claro. Todas las bicis y los barcos. Yo tenía esas historias en los clubes. Sí. Iba los, yo, fines, también, de semana. Estaba ahí. Entonces pasaban, te gustabas de una chica, después de, claro, otro, sí. Hacías que sufrías, sí. A veces sufrías de verdad, sí. Eso era lo más lindo, ¿no? Es verdad. Yo me casé con un chico ahí en joda. ¿Vos te casaste con, sí, un chico? Ah. Ahí en el club donde, ah, yo iba cuando era chiquita. ¿Bailás? Todos los fines de semana y en verano todos los días. ¿Todos los días? Martín Coronado. No conocés Martín Coronado. ¿Lo vio, verdad? No, no, ah, en el lugar. ¿En el oeste? ¿No es cierto? Sí, ponele, sí, así. Está solo. Y este verano, metro y medio desde un barrio cerrado. Con adolescentes, con chicos, con chicas, con señores y con señoras. Solo prometemos ser. Ahí viene la Duque Pop. Ahí viene. Uy, mira a Martín Reyes con su nuevo tatuaje. Claro, siempre volvemos. Prometemos sueños. Un verano. El guardia con la ametralladora. No dispare, no dispare. Podemos dejar la bici, sí, afuera, sí. No te la chorean. Sí, pero en un barrio cerrado. Tiene que ser un grupo comando, tiene que ser calzado, calzado. Ahí va la mamá de Kevin. ¡Ey! La que se baja el jardinero. No lo digas, que no sabe el papá. Ah. No. Era un chiste, es al, no, piletero, sí, claro. Mira el profe de tenis. Es el que se come a tu tía. No, a mi vieja. ¿A tu vieja? A mi tía antes. Qué bueno. Queda todo cerrado. Siempre estás solo. No, pará, ansioso. Che, ¿ves esa casa? Sí. Era la de García Belsunce. No me digas. Sí, sí. Oh. ¿Vamos a inspeccionar? No, nos acerquemos. Todos los que anduvieron cerca están en quilombo. Tenés razón. ¿Vamos al Zoom? No hay Zoom. ¿Qué hay? No te puedo decir. Clubhouse. ¿Y qué te digo? Siempre estás solo. Metro y medio desde un barrio cerrado este año. Todo el verano para vos. Pileta, parrilla, guardias con itaca. Expensas del carajo. Pero la felicidad mismo. La revista mensual. Con la formación del equipo de rugby, de fútbol. La lista de morosos. Tu papá no paga las expensas. Pobre. Y te digo, la, la, la, la, la, la, la, la. Le pisaron el perrito a Lola. Oh, comprémosle otro. Ah, no, Lola se llamaba la perrita. Y estamos comunicados con un ser humano que vive hace 4 años en un barrio cerrado. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Natalia, ¿sabes? ¿Cómo andan? Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, pero ¿cómo están bardeando a la gente que vive en barrio? No, nos estamos divirtiendo un poco, nada más. Doy vuelta al monitor. ¿Cómo estás, Nati? Bien, bien, súper bien, chocha, de hablar con ustedes. ¿Cuántos años tenés? Muy divertido, 78. ¿78? 38. Parecía bueno. Me cuesta decir 38, vos decís 78. La misma edad que Seba. La misma edad. ¿Qué día naciste? 16 de mayo. ¿Se paró Seba? 7 días antes que yo naciste, boludo. Ay, por favor, de Tauro, por Dios. Yo soy de Géminis. Bueno, ahí cerca. Pero escuchame una cosa, ¿cumplís el mismo día que Sabatini? Sí, que Gabriela, no que Osvaldo. Que Gabriela, y yo igual que... Ay, me olvidé. Que Lucía Galán, ahí está. Ah, eso no sabía. Datos muy importantes. Muy importantes. ¿Cómo era tu nombre? Natalia. Natalia. Bueno, ¿creciste en un barrio cerrado, Nati? No. Primero soy del interior y después viví en Palermo. Muchísimo tiempo. Y hace 4 años que vivo felizmente viviendo en Don Torcuato. Bien, ¿en qué ciudad del interior creciste? Nací en González Chávez y crecí en Necochea. En Necochea, ajá. Muy del interior. Claro, entonces no sos una chica muy urbana. No, pero vine a vivir a los 17 a Buenos Aires, o sea que viví mucho en Palermo. Ajá. Pero... ¿Y qué pasó después? No, nada, está genial. Empezamos así, vacaciones, viviendo en barrios y nada, se dio una casa, qué sé yo, y nos fuimos y la verdad que... Nada, es espectacular. Estás copada. Trabajo en Capital, o sea que voy y vengo todos los días. Y aún así, bancándome la Panamericana, nada, llego a mi casa, tengo mi jardín, hago el asado, mi marido hace el asado. O sea, está genial. ¿Todos los días hace asado? No, todos los días. Anoche sí, por ejemplo, gran asador. Nati, venís por Panamericana, bajás en Don Torcuato y es ahí al toque o tenés que hacer un poco... Al toque, a la vuelta de lo de Marley, a la vuelta de lo de Marley. No sé dónde es lo de Marley. Pero pará, no es el Hindú Club. No, al Hindú voy a veces, ¿ves? Pero vivo en otro barrio, en Salares y Talar. Bien, ¿tenés hijos? Tengo 2. Que iban al cole en Capital, ahora van al cole en San Isidro y mi hija el año que viene vuelve al cole en Capital. O sea que raro. Raro. ¿Y a qué colegio va a ir de Capital? A Hort. A Hort, de Montañés. Porque vive en la loma de él. De Montañés. No, era un chico. No es tan lejos. No. Está buenísimo. Tengo mi jardín, mis plantas. ¿Y van tus amigas de Capital o ya cambiaste de grupo? No, van, te digo. Tengo muchas amigas que se fueron yendo a vivir a barrios cercanos. Tengo un grupo de amigas espectacular adentro del barrio. Nada de toda la ni de la viuda de los jueves, ni del profesor de tenis, nada. Hay como un cliché que hay una fantasía, ¿no? Claro, eso nos reí. Amigas, pero pará, Nati, puede haber historias de cuernos y de esas cosas como en cualquier lugar. Claro. Puede haber, obvio, en cualquier lugar. Vos no te enteraste de ninguna todavía. No, las desconozco. Vos no te tentaste con nadie. No, para nada. Pero no me lo vas a decir, si te tentaste no lo vas a contar. Tampoco. Ni de risa, nada. Nada. Pará. No, pero la verdad que... ¿Y vos laburás, Natalia? Laburo, sí. ¿En Capital? Sí. ¿En qué zona? Ahora en Chacarita, antes en Villa Crespo. ¿Tenés un viaje? Tengo, sí. Y bueno, ahora bajo por Constituyentes, no es tan terrible. ¿Y tu marido? Nada. Mi marido trabaja conmigo, trabajamos juntos. Eso no está bueno, ¿no? Está menos bueno que barrio cerrado eso. No, pero de verdad. Está bueno, sí. Nada, la verdad que está buenísimo. Me banco el viaje y llego a mi casa y tengo el verde, los pajaritos, el partido de tenis, salgo a correr. Che, ¿y tus hijos con la ciudad cómo se llevan? Mis hijos se llevan bien. No sé si les mata. Como que por momentos se asustan un poco. Eso sí, no está tan bueno. Claro. El contraste existe. Y es fuerte, pero... ¿no? De los autos a 10 kilómetros por hora a llegar a esta ciudad, que es un lío. Sí. Pero bueno, viste, como soy del interior, de vez en cuando voy y tratamos así como y que no sea la burbuja del barrio cerrado. Bien. Pero estoy feliz. Tengo el perro también. O sea, no me falta. Soy como una pica de barrio cerrado, capaz. Está bien. Bueno. Nati, gracias por tu testimonio. Un aporte. Chicos, gracias. La verdad que me divierten muchísimo, a mí y a mi familia, así que les mando un beso. Un beso a tu marido y a tus hijos. Hasta luego. Al filetero. Chiste, ya blanqueamos. Es un cliché. ¿Cuántos clichés hay? Obvio. Pero los metro y medio podríamos pasar un verano en el barrio cerrado. Y que el programa salga desde ahí. Sale desde la casa del barrio cerrado. Desde el Clubhouse. E invitamos oyentes, ¿no? Claro. A que vengan a pasar con nosotros una tarde, un mes. Que vengan a hacer el asado. Esas cosas, ¿no? Sí, a mí me gusta, ¿eh? Tenemos una persona que vive sola en un barrio cerrado. Para mí es un gran plan, para mí. Sí. Para mí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Eva Juli. ¿Estás manejando? ¿Estás manejando? No, señor. ¿Y por qué se escucha así? Porque tiene la rueda. Porque llegué a mi casa y estoy estacionadita en la puerta de mi casa, en la puerta de mi barrio. Pues baja. Dentro de mi casa. Pues baja el volumen de la radio. Perfecto. Bien. ¿Cómo te llamas? María Eugenia. María Eugenia. Bueno, María Eugenia, ¿y en qué barrio vivís? Vivo en un barrio que se llama La Candela, que está en Pilar. Ajá. ¿A en qué kilómetro? 54. 54. ¿Y ahora estás ahí? Sí, señor. Claro, esto lo tiene que saber. Se paró, se va. La mayoría de la gente, uno supone que la mayoría de la gente que nos está escuchando están arriba de un bondi, están en un auto, están caminando por la calle, en medio del quilombo de la ciudad, todo eso. Y esta chica, María Eugenia, ya está en el kilómetro 54. Sí. ¿Qué estás viendo ahora, María Eugenia? Ya. Estoy viendo mi casa, el fondo con mi perro, la pileta, las casas, los nenitos en bicicleta, que dan la vuelta en el cul-de-sac, que es donde vivo yo, en la esquina donde vivo yo. Cul-de-sac. Sí, señor. Es lindo, los Twists tenían un tema que se llama cul-de-sac. Che, mirá, María Eugenia, ¿te vas a meter en la pileta hoy? No. Ahora me estoy yendo a correr. Llego de laburar, generalmente voy a entrenar, entreno, corro, pero no, yo te escuchaba recién, Seba, que decías que es un re programa vivir en un barrio. Y créeme que sola, o sea, a mí me encanta vivir, pero es como que estás un poco retirada de todo. En mi barrio son todos matrimonios jóvenes, con chiquitos, todas familias, y vivir sola es como que estás un poco lejos de todo el quilombo, de la ciudad, de las salidas, de la noche, de todo eso. Pará, ¿y cómo fue que llegaste a vivir sola ahí? Bueno, porque estaba... me puse de novia, me fui a vivir, me compré una casa en Pilar con un novio, después nos separamos, y como yo vivo por acá, decidí quedarme a vivir por acá, y me compré una casa acá, y vivo sola acá. ¿Vivir en el barrio cerrado aportó a la separación, decís? ¿Tuvo que ver en la separación o no? No, fue por eso que me separé, no. Para una familia, digamos, es lo ideal, vivir en un barrio. Imagínate que los chiquitos están todo el día en la calle, hasta cualquier hora, no pasa nada, pueden jugar, disfrutar, estás re seguro, ¿no? Es muchísimo más tranquilo. Los autos van a 20 kilómetros por hora, tiene siempre prioridad el peatón, o sea, es una vida totalmente distinta. Es distinta, pero imposible es distinta. Mantener, claro, eternamente. Los pibes después tienen que salir a la ciudad también. Sí, bueno, pero vos al pibe no lo mandás al colegio dentro del barrio. El chico sale, depende de la educación que le des, pero el chico sale, viaja en bondi, al colegio secundario, no. Los colegios no te quedan al lado de tu barrio. O sea, claro. Te tienen que subir un charter, un bondi, algo. No los criás en una en una burbuja. Bien. ¿Y a dónde trabajas vos, María Eugenia? Yo trabajo en una empresa, yo sí soy psicóloga y trabajo en el área de recursos humanos en una empresa que me queda muy cerca, 10 minutos de mi casa, que está ahí al lado, digamos, en el peaje. Entonces, me queda súper cerca para ir y venir, vivir acá es un placer, o sea, estoy siempre a contramano de todo. Claro. ¿Y las fiestas? Yo soy del interior, como la oyente de recién que llamó. ¿De dónde? Así que yo soy de Misiones. De un pueblito muy chiquitito que se llama Apóstoles. Así que las fiestas las paso con todos mis hermanos que vienen de Chaco, Corrientes, vivimos por todos lados, vienen todos para acá y pasamos en mi casa, que es la casa con la pileta. Claro, eso te iba a decir. María Eugenia, tu casa se la toman en joda un poco todos. Eso te da bronca. Sí, siempre. El fin de semana es un quilombo. Están todos en mi casa. Pero después los lunes como hoy, que estás repleta de angustia, sola, de incertidumbre, con ganas de llorar, no te llama nadie. Nadie, estás sola. Los lunes estás sola. ¿Y qué vas a cenar esta noche? Uy, no tengo ni idea. No tenés ni idea. ¿Hay delivery? Hay delivery, ¿no? Sí, tenés un montón, pero yo la verdad es que no pido, no tengo un solo imán en la heladera, casi siempre me cocino. ¿Majo? No, porque me gusta. María Eugenia, ¿te bajaste un piletero, un profesor de tenis? No, hay mucho mito y en realidad hay algo, dentro del mito es bastante cierto, porque voy a un gimnasio por acá y hay mucho de eso. Ajá. Dice el personal, el profe. La mancuerna. Hay mucha señora que no trabaja, que está mucho en la casa, no es un prejuicio, pero hay mucha gente que está en la casa y bueno, se divierte así. La verdad que no es yo sí laburo todo el día, por ahí si me quedas en casa le echaría el ojo al piletero o al que me corta el pasto, pero no, ni lo veo. ¿Y un vecinito? Ya tengo el pasto cortado. Claro, ¿y un vecinito no? No, porque es que hago una vida, llego de noche, por claro. Eso, digo, es medio contramano y todo, no les veo la cara. Pero pará, vos decías, el jardinero ya me deja el pasto cortado, ¿por qué entran a tu jardín cuando quieren ellos? Bueno, pero si los autorizás, claro. Yo los autorizo, los autoricé, entonces ellos llegan, me abren la tranquera, se mandan, cortan el pastito, ponen el skimmer de la pileta, entonces cuando llego ya está la piletita limpia y el pasto cortadito. Bien, ¿cuántos años tenés? 33, porque acá Leandro está interesado en vos, nuestro bueno, coordinador. Lo charlamos, estoy sola, decirle. ¿Tenés para guardar trombones? No, pero Leandro no está solo, es un histérico nada más. No, chicos, así no. Che, una pregunta un poco íntima, pero igual como nadie te conoce la vas a poder contestar. ¿Cuánto pagas de expensas? 846. Ah, no es tan elevado. Comparado con algunos. Sí, el barrio donde yo vivo tiene 180 lotes. En realidad depende mucho la cantidad de lotes que tenés. Uh-huh. Y es que tiene muchos. Entonces, al tener muchos lotes, la expensa, lo que más pagas en una expensa es la seguridad privada. Al tener muchos lotes, en realidad se te bajan. Claro. Ok. ¿Y Rafa? No, nada de eso. Bueno. María Eugenia, muchas gracias por tu testimonio, un beso chicos, grande. Los escucho siempre, buenísimo el programa, los felicito. Eso porque vivís en un barrio cerrado. Si vivís en la ciudad te das cuenta que es una chotada. Es una porquería. Sí. Un beso grande. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces... hay que pedir presupuesto. Sí, tenemos que hacer un barrio cerrado nosotros. Uh-huh. Pero acá, Pablo va a querer cortar el pasto él. Por acá hay uno que quiere pasar el 31 en un barrio cerrado y pide una casa para alquilar. Sí. Y escribe todos los días. Y bueno, hay que ayudarlo. No, pero nadie te alquila la casa por dos días. ¿Vos decís que sí? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrantos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a verte en un paso de estrés. Llega la radio, rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas. La tarde, 38 minutos en la República Argentina, 23.3, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga abierta, perdóname, se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que para bañarse tiene esas flores grandotas que le caen. Mi nombre es Sebastián Macero Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Presentamos el nuevo Motorola Razr E, con una increíble pantalla de 4,3 pulgadas con bordes ultra delgados que desafían los límites de lo que ves. Motorola Razr E, con Intel Inside. Vos tenés tus propios desafíos, tus propias metas. Vos sabés para qué estás entrenando y sabemos cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Porque estamos con vos en cada día, en cada paso de baile, en cada minuto de cinta, en cada largo de pileta, en cada clase de spinning. Megatlón, detrás de cada gran momento. www.megatlón.com.ar. Con Visa, 12 cuotas sin interés. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre. Preventa exclusiva clientes Santander Río desde el 12 de diciembre al 18 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ese vestido azul, entallado, divino. Es más azul, entallado y divino si lo compras con descuento. Llega Matiné Shopping. Los descuentos de Noche Shopping conseguilos en Facebook. El 20 y 21 de diciembre, desde las 17 horas hasta las 2, descarga de las fanpage de los shoppings increíbles descuentos. Usalos el 22 y 23 de diciembre, de 10 a 17 horas, en Patio Bullrich, Buenos Aires Design, Paseo Alcorta y Dot Baile Shopping. Consulte bases y condiciones en la fanpage de cada shopping en Facebook y en el stand de servicios al cliente del shopping. Es simple, es claro. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía claro. Metro. La Coupe de la Vida. Ça va être une coupe dans laquelle fútbol, tenis, y la final ça va être contre nous. Merci. Dijo que se viene la Copa David. Y anótate, no seas amargo que la final la juega contra nosotros dos. Topper presenta la Copa David de Fútbol Tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Albandián. Topper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 de noviembre de 2012 al 26 de 1 de 2013. Consultar bases en copadavid.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hola Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, te quería hacer un pedido. Andamos muy mal de todo. No se vende nada, yo pensé que en Navidad iba a repuntar un poco, pero no. Sí, pero falta, todavía falta una semana por ahí. Sí, pero en esta época, el año pasado, vendíamos el triple de lo que vendemos hoy. Claro, y hoy, porque por ahí empanadas... Hoy por hoy no estamos vendiendo, pero nada, nada. Empanadas por ahí no es muy popular, ¿por qué no haces otro menú para las fiestas? Y vos me lo decís que llamás a pedir empanadas. Pero no para las fiestas. Bueno. ¿Te pido ahora? Estoy también con otros geojitos. Decime. Para la acidez tengo pastillas en bon. Ideales para relajar el estómago. Pastillas en bon. Pidiendo una, te damos una. No, no necesito. No. ¿Abogados? ¿Abogados tenés? No. Cualquier quilombo de tránsito, muerte, sucesión, juicios. Ricardo Suprema. Suprema, mira como el pollo. No, no, bueno, necesito. Bueno, decime, ¿qué empanadas querés? ¿Tres de carne suave? ¿Ostre me vas a pedir? ¿Postre? ¿Qué tenés? Helado en balde, camerusa. ¿En todo. Balde? Sí. Y no me gusta mucho el helado en balde. No, encima sos pipireta. Te pido tres de carne suave. Sí. Tres picantes. ¿El pelo cómo lo tenés? Porque tengo una peluquería. Decime. Date una vuelta por la peluquería Gianfranco Camerusa. ¿Todos camerusa? Es primo del helado, por eso. No, te agradezco. Tres de carne suave, tres de carne picante, te ¿Strippers? Pido. ¿Estás buscando strippers? Pues yo tengo un montón. Hugo, Juan Carlos, Rubén, el Tuerca, el Verga. Son buenazos. El tamaño es lo de menos. No, te agradezco. Bien. Tres de carne suave. ¿Suave? Tres de carne picante. Suave te deja el pelo shampoo la guirnalda. No, shampoo la guirnalda. Y lavate la cabeza que te la deja. Tres de carne suave, tres de carne picante. ¿Pilas? No, no necesito. Gracias, de verdad. Te pido empanadas. Tres capreses. Pilas Estocolmo. Tres de humita. Escuchá. Jiménez. Vamos. Un, dos, tres, va. ¡Pilas Estocolmo! ¡Pilas Estocolmo! ¡Pilas Estocolmo! ¿Usted usó pilas Estocolmo? ¡Sí, las mejores del planeta! ¿Usaste pilas Estocolmo? ¡Sí, son buenísimas! ¿Pilas Estocolmo? ¿Comen empanadas? ¿Qué empanadas? ¡Estocolmo! No, empanadas Jiménez, boludo. We don't want to get it light, no, we don't want to get it light, no, we don't want to get it light. and moving around inside everyone. Oh yeah. Something coming, I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Se llama Getting Line esta canción, I'm from Barcelona. En Metro y Medio faltan 8 minutos para las 7 de la tarde. Ya estamos de joda, es 17 de diciembre. Ya hay que pensar en otra cosa, hay que pensar con quién vas a comer, con quién la vas a pasar. ¿Qué día? Ay, no, se me superpuso, tengo otro evento, ¿viste? ¿En qué lugar la querés pasar? ¿En la casa de tu papá, de tu mamá, si es que están separados? ¿En la casa de tus abuelos, si es que tenés? ¿En tu casa, con amigos, después de las 12 con amigos? ¿La querés pasar en Mar del Plata? ¿Querés viajar? ¿Querés ir a un barrio cerrado? ¿Querés ir a un country? ¿Querés no festejar, hacerte el rebelde? ¿Te dan decir, son las 12, seguimos derecho como si nada pasara? ¿Alguien está por parir y no sabe si no nace en la clínica y por ahí tiene que estar en una guardia? Todo eso puede pasar. Pero hay algo más incómodo todavía en diciembre, que es cumplir años. Cumplir años. Dentro de todo, zafa. Papá. Pablito Fábregas. Sí. Pero los que empiezan a cumplir ahora son ignorados por la mayoría del público. No se los toma en serio. Para nada. Pablo Fábregas, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños a todos. Ignorado por tu mujer, ¿no? Claramente. Bueno, ella creo que se está tomando revancha porque ella los cumple el 29 de diciembre. Claro. Que hay que juntarle gente para que no sea una tristeza a la gente. Hay que juntarle gente. ¿Y este quién es? El cerrajero. Vino a sumar. Pero bueno, no, el 16 no es tan grave. No es tan grave. Estoy muy celoso. Sí, ¿por qué? Festejaste el cumpleaños ayer y no, digamos. Más triste que celosa. Sí, triste la más palabra. Más dolida. Dije celoso o orgulloso, pero en realidad estoy triste, Pablo. Es correcto. ¿Viste cuando decíamos que nosotros lo queremos más a él que él a nosotros? Quedó claro, Julietita. Es. Pero ¿sabes qué? No te podemos culpar de nada. No. Porque no te podemos obligar a que nos quieras. No, ¿no? Eso no. Esto es una relación laboral y punto. Y listo. O sea, vos cumpliste años ayer. Ibas a hacer un cumpleaños. Dijiste, no va a estar mi casa, no hago nada. Lo saludaste, le diste la opción a que te invite. No es que te olvidaste. Ni un pasate. Nada. Si tenés ganas, pasate. Y después nos enteramos, de buenas a primeras, que un par de personas sí estuvieron ayer. Sí. El que quiso ir, el que realmente sintió quererme. Yo apareció. Te pregunté, ¿estás en tu casa? Me dijiste, estoy de mi mamá, me voy a mi casa a dormir, me dijo. Eso fue cierto. Le cerraste la puerta. Le cerraste la puerta a cualquier invitación. Te vas a tu casa a dormir, que te voy a molestar. La verdad, ¿quieren? Sí. No lo quería pasar con usted. ¿Lo aceptamos? Sí. Ahí lo aceptamos. Somos compañeros de trabajo. Ajá. La verdad es... Hay razones, pero bueno, prefiero callarlas. No, decilas. Decilas. Poné los huevos sobre la mesa. No, que no los ponga. Sí, sí. No, que no los ponga. Ah, él dijo que sí. Yo no miro. Primero, tuve que inventar una alcancía para que me hagan regalos dignos. Estaba cansado. El año pasado hice una alcancía y fuimos. Cansado. ¿No te regalé una vez cheques para que vayas a un supermercado fácil a hacer compras? ¿No te regalé una vez un cuchillo que yo fui a elegir a una cuchillería? Cansado de regalos usados. ¿No te regalé una vez una amiga que gustaba de Inés y te dije a ver si los... Y bueno, Inés no quiso, después, ¿qué crees que haga? Eso no es un regalo. Si tenés una mujer mala onda. ¿No te regaló una vez un balde lleno de tornillos? ¿Te acordás? Completo. Sí. ese no lo valoraste, fuimos a una ferretería, dijimos, todo menor a 20 pesos, dénoslo. ¿Sabes de ese regalo que me molestó? ¿Qué? Que no sabían lo que me estaban regalando. Pero fuimos, sí, pero podría haber ido a una panadería, no, fui a una ferretería, sí. Tu local preferido. Sí, cosas para pelados, productos, y toma, ponételos en la cabeza. Bueno, alguno te hace mal, hijo de este, qué sé yo. Listo. No quería pasarlo con nosotros. ¿Quiénes sí fueron? Prefiero guardármelo para la intimidad. ¿Desde cuándo nos guardamos cosas para la intimidad en este programa? No, nunca. Si quieren, bueno, les digo quién. ¿Quién? Fue la traidora. Ah, oh, bueno. Listo. ¿Se paró Seba? Malena Ginsburg. ¿Me paro yo? Ah, bueno, bueno. A mí me duele un poco, mi Nacho Montivero. Me duele mucho. Sí. Qué vado. Vamos. Vos sos una mina histérica, digamos. Sí. La persona que decidió no vernos más. Que se fue a la Corpo, porque se fue a la se Corpo. Fue a la Corpo. Yo jamás laburaría para una empresa del Grupo Clarín. Seba, reemplazaste a Ginsburg en Canal 13. ¿En el 13? Y vas a estar en el 13. En tres meses te vamos a estar viendo ahí. Ah, yo no sabía eso. Claro, eso es la Corpo. No sabía. Pero no es de Clarín, Canal 13. Esta es nuestra firma, Sebastián. No va a ser más la Corpo. Claro, pero con la ley de medios, Canal 13 va a ser otra cosa. Ah, de ultraizquierda, dije. Sí, sí, sí. Va a ser de Zamora. No sabía. Bueno, Malena Ginsburg, ¿quién más? Sí. El asesino de Lennon. Ajá. ¿A quién más invitaste? No, es que fue una invitación. Ellos me dijeron. A Malena se No le dijiste la que te ibas a dormir, digamos. A Malena y fui a preescolar con ellos. No. Dale, ¿hace Pablo. ¿Cuánto la conoces, dale, dale, a Malena? No, Martín Reiches. Cuatro años. Como que no tenía sé, que estoy pensando. ¿Y a Sebi? 20. Se han ido a juguetería juntos. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Que 20 no, pero casi. Vamos a escribir en un papelito. Cada uno a dónde nos conocimos. A ver quién se acuerda más de esta relación. ¿Quién es la minita? ¿Quién es la minita? Sí. Bueno, ahí, Ruso, pero no te puedo salvar. Lo decimos en conjunto. Digan 1, 2, 3 y lo dicen. 1, 2, 3. En la escalera. En un estudio de grabación. No, en la escalera. Nuestro primer beso fue en la escalera de un estudio de grabación. Sí, pero yo no estaba convencido en ese momento. ¿Rulo? Yo sí. No. Yo tenía sí, yo tenía rublos, cómo no. Por favor. Y por ahí no te quiere pelado en su casa. ¿Pasa por ahí? No, yo apoyé su peladez. Yo fui uno de los que más la festejó. Te voy a decir dos cosas de su peladez. Me sorprendió el valero que tenía mi amigo. Me llamó poderosamente la atención. Cuando lo vi llegar dije, pero los rublos, la puta, qué cabeza. Qué cabeza. Mi primera impresión fue esa. Ojo, está hablando un cabezón. Sí. Pero yo también tengo derecho a sorprenderme con otros, ¿no? Pero dije, y después dije, no, sí, está muy bien, porque esos rulos. Todo me muestra que al final de cuentas termina acabaría, nunca acabaría. Cuenta recuerdos sentimentales para tamizar este momento horrible. Bueno, ya está, no, vengamos al presente, porque vamos a comprar con el ¿quién pasado. Más? ¿Quién más fue? El que se encargó del cumpleaños fue Fernando Sangiao. Ah, bueno. Que no nos invitó tampoco, entonces. Sangiao tampoco se le cayó un mensaje. Claro. Vengan. Les voy a decir acá hay una clara competencia. ¿Quién se queda con el amor de Pablo Fabra? Los de a uno o nosotros. Claro. Ya entendimos todo. Y la perdimos esa batalla. La perdimos. No fue de a uno. Fueron todos menos ustedes. No, dale, dale. ¿What? ¿Quiénes más fueron? No. Pero fue Scott. Ah, bueno. Y otro. Jeroana, porque, digamos... Ana Procopio. Anaría Procopio. Ah, la médica, va. Sí. No quería dos vagos, y digamos, Pablo que no tengan profesión. Ajá. ¿Y quién? Pablo Rojas Rivero. Uh-huh. Re amigo. ¿Derek López fue? Derek pasó a última hora. Uh-huh. Listo, Pablo, listo. Qué tipo de mierda. Igual. Esto no se olvida. Limitemos la relación a la laboral. Ya está, Pablo. Si ya está limitado la laboral. Esto es un laburo. Listo, Pablo. ¿Seba, venís a mi cumple en marzo? Sí. Perdóname, voy a hacer unos repasos muy chiquitos. Pablo, la temperatura quiero. Dale, la temperatura, la Pablo. Temperatura. Y de espalda. Dale, la temperatura. 20 grados 3. No. La temperatura. Dale, la temperatura. 23.3. Listo. Chau. Pablo, ¿venís a mi cumple? Sí, dale. ¿Cuándo es? Es en tal fecha, en tal horario, en tal lugar. Ya está, no se dale, pasa. Estoy por ir. No, la cambié. A otro lugar. Se bueno, pasa. Estoy por ir. ¿Seba, viniste a mi cumpleaños? Dale, dale. Sí, supiste llegar. Supe llegar. Supiste la fecha. Supe la perfecto. Fecha. Sí. Se suspendió porque la hacía al aire libre, se largó a llover, se suspende. Eso es claro. La nena hacía el cumpleaños en un lugar al aire libre, se larga a llover, se hace igual. Y mi cumpleaños, el que más deprimido estaba, dos gotas, y sabes que tengo techo en la casa de mis viejos, en mi casa no, pero en mi viejo hay techo. ¿Y? ¿Y quién? ¿Vos viniste? Porque estaba en un lugar a la intemperie. Bueno, está bien. Perdón. Listo, ya está. Ustedes ya no me trajeron un regalo, porque se enteraron de porque vos inventaste regalar en otro momento. Eso es cierto. Listo, pero la verdad es así, Pablo. Nosotros te queremos 9, vos a nosotros nos crees 3. 4 iba a decir yo, pero está bien. 5. 5, bueno. 5 sumando, 250 y 250. Yo lo que quiero decirles es que... Bueno, si alguien le quiere traer un regalo a Pablo Fábregas, de 7 a 8 en Conde 935. Después de las 8 en Freire 932. No pregunte porque es así. Sí. Es así. Es así. De 7 a 8, Conde 935. De 8 a 9, Freire 932. Es un loco de las herramientas. Listo. Todo lo que sea para comer lo va a recibir. Bueno. Mensajes en el 4017272. ¿No te pasó una vez que fuiste a un cementerio o parque y te dicen, ah, sí, tenés que hacer todo este caminito? Es la misma sensación cuando me dan la instrucción para entrar a un barrio. No, nunca fui, por suerte. Yo tampoco, pero algunos barrios cerrados tienen nombres parecidos a cementerios. Sí. Esto hay que decirlo. Ayer tuiteé algo. Perdón, y algunos cementerios tienen nombres muy parecidos a casa de la tercera edad. También. Es como un presagio, ¿no? Sí. Ayer más que tuiteé hoy. Ayer pasé por una casa velatoria. Y me tiraste con una vela. Y adentro tenía un arbolito de Navidad. Genial. Me despertó un montón de cosas. Sí. Entonces solo puse eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Papá Noel por ahí deja regalos? ¿Qué son los regalos? ¿Cosas de bronce? Además es que qué ánimo los que laburan acá adentro de festejar. Con todo lo que conviven en el año, que es la misma muerte. Es que ellos ya se olvidaron que están trabajando ahí. Creen que están en el Parque de la Costa. Imagínate, Dios no lo permita, pero somos 3 empleados en una casa velatoria. Sí. Vamos ahí, ¿no? Sí. No, esa metro y medio se llama la casa. La cara tenés que bajar 7 decibeles a esa alegría. Ahí está. Sí. Vamos a la casa velatoria. ¿Se pide empanada? Hola. No. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien. Uh-huh. Cuénteme. ¿Para qué voy a estar acá? Ah, tiene razón, perdón. Yo laboré en un kiosco hasta hace un mes, entonces todavía estoy como... Escuchame, fallecieron 7 amigos. Por separado. Ah, quiere precio. A ver, pero... un poco. Sí. Che, ¿ponemos un árbol de Navidad? Antes para de... mí sí, pero sabes que lo quiero nevado. Sí. Como la Navidad neoyorquina. Sí, es raro, ¿no? Pasé aparte, ayer. Disculpame, mientras se haga el velorio, ¿va a estar ese árbol prendido? Va a estar ese árbol prendido. No, pues mis 7 amigos, digamos, no es una forma de honrarlos con luces rojas que se prenden y se apagan. Le ponemos luces verdes. Bueno, verde. Aparte, viste que el te lleva a aplaudir el arbolito. Es raro. Seguís saliendo con las luces. Pom, pom, pom, pom. Bien. Hola. Hola, me llamo Sebastián y con los conductores de Metro y Medio tengo en común lo siguiente. Con Sebas, obviamente, el nombre, nací en mayo de 1964 y soy pelado. Loco. Con Juli, nací en Caseros, viví en Caseros, vivo en Villavoy, mi hija fue al Cristo Rey, va al Cristo Rey y escucho Metro y Medio, obviamente. Chau, chau. Bien. Y seguramente vos no querés a Pablo de una manera y él te quiere menos a vos. Seguro. Listo. Seguro. Bueno, en este mundo loco, ustedes saben que estaban anunciando que el 21 de diciembre se terminaba el mundo. Sí. ¿No? Sí, claro. Una locura, como ya todos lo decimos, pero sí hablaba. Sí. Después se pospuso el fin del mundo. Claro, se iban a juntar todos o muchos en el Cerro Uritorco. Uh-huh. Que muchos le dicen Uni. Ajá, Uni, pero es Uritorco. Uri. Uh-huh. Se iban como a juntar. El amigo de Rage. Claro. Pero bueno, se iban a ajustar el 21 de diciembre y ahora se pospuso eso. ¿Cómo? Para prevenir cualquier distorsión con la profecía maya. Tenían miedo que todos se peguen un corchazo y que sea un suicidio masivo. Ah, ¿por eso, de verdad? Sí, de verdad, de verdad. Se estaban pasando la bola en... Sí, en Twitter, en Facebook. En Fábregas, en Facebook. Que dicen, che, nos juntamos todos ahí, se termina el mundo. ¿Pero vos llevas balas? Yo llevo. ¿Pero llevas para todos? Entonces alguien, por suerte, dijo, muchachos... Dijeron, vamos a comer. Si es el fin del mundo, vamos a comer. O si va a ser el fin del mundo, esperemos a que se nos venga encima. Claro. No adelantemos la desgracia. Se nos viene la bola de fuego. Claro. Cuando está llegando, ¡pa! Estamos comunicados con Miguel Altamira, que es guía turístico y nativo de Capilla del Monte, uno de los pocos nativos que quedan. Miguel, acá Pablo Fábregas, Julieta Pink, Sebastián Weinreich, gracias por atendernos, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Che, ¿bien? Bien, acá estamos tratando de ver qué es lo que vamos a hacer el día 21 con toda la gente que va a llegar. ¿Y qué pensás vos, Miguel, de todo esto? Nada, que es una locura más. Uh-huh. Es una lástima porque el lugar que es tan lindo, naturalmente, no sé si ustedes han venido por acá. No, yo tengo un par de amigos que están como así como muy flasheados con el Uritorco. Patricia Sosa. Por ejemplo, también, pero no es mi amiga. Contanos un poco, ¿por qué tiene esa mística el Uritorco? Y han pasado algunas cosas desde el año 86, viste que acá hay una famosa huella en un cerro que se llama Pajarillo, que quedó ahí desde el año 86, quedó quemada, nunca nadie supo decirnos qué fue lo que pasó, si fue un rayo, si fue, no sé, una centella o alguien lo quemó, nunca se supo en realidad. Y desde ahí en adelante, bueno, se empezó a crear toda una mística con el tema OVNI, la energía del lugar. ¿Vos viste algo alguna vez ahí, Miguel? Sí, hemos visto. He visto yo... ¿Luces? A veces. Sí, luces y cosas raras que te pasan, qué sé yo. Que no se lo podés atribuir a nadie en realidad, porque pruebas científicas de nada no hay. Así que... Uh-huh. Claro. ¿Has llegado, perdón, a fotografiar alguna de esas apariciones? No. De luces y de objetos en el cielo, sí. Sí, sí, se han fotografiado. Miguel, ¿cuánto tardas en subir al Uritorco? Y al Uritorco tenés más o menos unas 3 horas, 2 horas 45, 3 horas. ¿Se puede hacer noche allí? ¿Hay un refugio? Mira, tengo sí, está el refugio a medio camino en lo que se llama el Valle de los Espíritus, Valle del Silencio también que le han puesto. ¿Y qué son? ¿Unas cabañas? ¿Qué son? No, mira, justamente ese refugio lo construí yo. Estuve con unos amigos ahí construyéndolo. Es un cuadrado de piedra. Bueno. Ah, claro. Tiene unos 4x9, una cosa así. No se llama spa. Y bueno, uno se puede refugiar si hay tormenta, ¿viste? Uh-huh. ¿Y cuánta gente entra? Y mira, apretadito. Ahí en el refugio. Sí. Calcula que tiene, ponele 9x4, que tenga ponele 40 metros cuadrados con mucha suerte. Y una persona por metro, 2 o 3 personas por metro, no entran mucho, ¿no? No, sí, no. Es un living grande, digamos. Es un living grande, sí. Claro, además. Claro. Acá mismo en Capilla, nosotros tenemos, yo calculo que con mucha suerte, o sea, teniendo hasta la gente particular, gente hospedando personas en su casa, yo creo que más de 35.000 personas no entran. O Capilla. Uh-huh. Y se están esperando, algunos dicen 100, viste, otros dicen 25, no sé, o sea... Miguel, ¿y cuánta gente asciende al Uritorco? ¿Por día o por año, por mes? No sé cómo se va en la cuenta. Y en la temporada, que es cuando más asciende, ponerle deben estar subiendo unas entre 100 y 300 personas por día. Más ¿Y qué haces una vez que estás subido al Uritorco? Bueno, primero descansar porque te cansas como loco. Con claro, la comida esa. Después de 3 horas descansar. Claro. Ahí ves luces, ves de todo. En verano, ¿sabes qué, no? Uh-huh. Claro, quedas muerto. Y usualmente lo que se estila allá arriba, bueno, aparte de la contemplación de la naturaleza, porque hay un paisaje espectacular, tratar de meditar, de qué sé yo, conectarse con uno mismo, bueno, eso. ¿Vos subiste muchas veces? Sí, un montón de veces. ¿Y la última vez que has subido? La última vez fue para el año pasado, que subí con un par de personas amigas, y sí, para mayo, más o menos. Uh-huh. Es el cumpleaños ahí de tu compañero. Miguel, hay un montón de gente que va, medita, se siente la energía o lo que sea, pero debe haber algunos que medio ya están como, decir, si este loco de dónde salió. Sí, vos sabés que hay mucha gente que se ha venido a vivir acá a Capilla y que primero viene con la onda de la energía, de los ovnis, que busca paz, sobre todo porque viene de la ciudad. Y después cuando viene acá a Capilla se encuentra con que... O sea, ya se pone en el lugar, digamos, del que vive acá en el pueblo y empieza a ver que todos los que vienen de afuera son como medios, viste, locos, digamos, porque no... La gente viene muy... No sé si desquiciada sería la palabra, viste. Más cucú, como el reloj. Sí, bastante cucú, sí. Sí. ¿Y es un 70%, ¿no? Vamos ¿Y viste, decir, ¿viste? Miguel, ¿viste alguna actitud loca alguna vez? ¿Subiste al Uritorco vos como guía? Sí. ¿Y subiste? Sí, ¿y qué hicieron, por ejemplo? No sé, gente que se, por ejemplo, ¿no es cierto? Gente que se desnuda y se baña en el río, en las laderas del Uritorco. Y algo habrás comido ahí, ¿no, ahí Miguelito? Algo comiste. Ahí se ríe, Miguel. Algo le empezaste a hablar a la mujer del Uritorco. Claro. Mirá, sentí la energía. Alguna que meditaba ahí un poco ligera. Claro, ¿viste? Claro. Otro, por ejemplo, hay algunos que vienen, no sé si se acuerdan ustedes o si escucharon hablar el año pasado que estaba la moda de tratar de vivir del sol, del aire, sin comer y sin beber. ¿Cuánto? Vivir. Claro, se podía vivir, digamos, eternamente. Estaba cuidado con esas cosas, Miguel. Claro, bueno. Pablo. Esa moda estuvo hasta el año pasado, que se murió una señora en Europa, justamente, que era una de las que pregonaba esta práctica. Y bueno, de esos había varios, acá en Capilla también, y andaban por la calle, así, viste, medio zombies, claro, porque no comían, no tomaban agua tampoco, o sea. Me alegro, Miguel, que te escucho bastante coherente, porque a veces los guías también están un poco quemados, ¿no? Y es que te lleva un poco también. Y claro, si 100 personas te dicen, acá pasa tal cosa y lo terminás creyendo. ¿Te gustaría ser guía de otra atracción de la naturaleza? Buena pregunta. Sí, lo he hecho. Incluso yo he viajado mucho para Chile, allá, llevando gente a los parques en el sur de Chile. Uh-huh. Y sí, en realidad yo trato de adaptarme, digamos, como es la Argentina, ¿viste? Que tenés que adaptar para sobrevivir. Uh-huh. Miguel, muchas gracias por esta entrevista y no hagan locuras, ¿eh? No, para nada. Vamos a tratar de evitarlos y apaciguar los ánimos. Muchas el abrazo, gracias, Miguel. Chicos. El abrazo. ¿Se paró o se va? Hay un dato no menor. ¿Cuál? ¿De qué trabaja Miguel? Es guía. ¿Cuál es su apellido? Miguel. No sé. Altamira. Mirá vos, Altamira. Abrimos la puertita. Mira, yo podría llamarme Altamira. La puertita. Sí. Apellidos que tienen que ver con la profesión. Perfecto. Cortondo es sexólogo, adorno, decoraciones. 40-10-7-12-7 son 3 minutos nada más. 3 minutos. Dale, 3 minutos. Dale, son 7 y 11. Hasta las 7 y 14 abrimos la puertita de los apellidos graciosos que tienen que ver con la profesión. ¿A qué teléfono? Al 40-10-7-12-7, 40-10-7-12-7, apellidos graciosos. Sí. Vale también él. Mi tía se llamaba María Concha y su marido. Entonces terminó llamándose María Árbol de la Concha. Bueno, vale eso, por perfecto, ejemplo. Perfecto, perfecto. Vale, el médico que a mí me dijo hay que operar el testículo a este nene se llamaba Tarascón. Muy bien. Ay, Pablo. El canciller de España se llama Patriota. Genial. Vamos con eso. Espectacular. El de Brasil, perdón, se llama Patriota. Dale, sí. Dale. Bien. 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo andamos? Ahí te atiendo. Facu dice, yo volví de Capilla el sábado, es un pueblo fantasma lleno de Claudio María Domínguez. Gracias, Facu. Sí, ¿quién habla? Nacho, Seba, ¿cómo andamos? Nacho, escuchamos tu ejemplo. ¿Todo bien? Trabajo en un hospital y hay dos casos muy particulares. Uno se llama el doctor Berteta. ¿Y el otro? Imagínate que es especialista en mamas encima. Muy bueno. No, me estás jodiendo. No, no te jodo. Chequealo que es así. Y el otro es el doctor cura todo. Muy bien. Qué grande. Un abrazo, Nacho. Chao. Está el operador Seideos. Seideos, operador de radio, claro que sí. 40-10-7267. Abrimos la puertita por 3 minutos. Apellidos que tienen que ver con la profesión. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Julián. Bienvenido, Julián, te escuchamos. Mi profesor de ajedrez. ¿Sí? Alejandro Rey. Bien. Muy bien. Muy bien. Y no creo el de cura todo, el del doctor cura todo. ¿Para qué? Lo voy a googlear. Ya lo, ahora con internet se puede todo. Claro. Alejandro Rey, muy buen profesor de ajedrez, lo recomiendo en Torre Blanca. Ahí en Almagro. Sí. Mira, qué loco, se llama Torre Blanca. No, eso lo pusieron a propósito. Ah, bueno. Los 53 años te pegaron. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? 40-10-7267. ¿Insiste? Claro que insisto. 40-10-7267. Oscar Ferro atajaba en Ferro. Luciano Palos atajaba en News. Claudia Adorno, Casa de Adornos. Tony Muro labura en Facebook. ¿Y quién se ríe? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Tu gracia? Armando Casas, arquitecto. Armando Casas. ¿Verdad eso? Profesor de la UTN. Ah, ahí me dijiste. Armando Casas. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Arquitecto Mariana. Qué gracioso, Mariana. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un beso, chicos, gracias. Hasta luego, muy bueno el programa. Muy bueno. No, todavía no, falta uno más, todavía no son ni 14. Dale. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Ese lo ahora tenía. Sí, ¿quién habla? Ya termina. Hola, buenas tardes. Ya termina, dale. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Mauro, mi brazo se llama García Penela. ¿Quién se llama así? Mi urólogo. García Penela. Penela. Bueno. Un abrazo, amigo. Abrazo. Hasta luego, y ahora sí, se termina. Cerró la puertita. Ay, uno más. No, ya está. 7 de la tarde, 14 minutos, 22.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy Martín Reich en la etapa de Olé, obviamente va a hablar del fin de semana deportivo, porque no hubo fútbol oficial, de primera, sí hubo del ascenso. Si no hubo muertos en la cancha de San Miguel, fue solo el azar que estuvo del lado de la gente de excursionistas. Y la otra gran noticia deportiva es que Bianchi vuelve a ser técnico de Boca. Lo va a ampliar Martín, que además trae su top 5 que está relacionado con la infancia. Así que paren sus orejas. Y después, no, vos te quedás acá. Y después, sí, vamos a tener hoy una clínica. ¿De qué? ¿Vos te querés casar? Yo me casé. ¿Vos? Y preferiría evitarlo. No le dimos pie a la clínica. Claro. ¿Querés preguntar? Sí, me quiero renovar mis votos. Pregúnteme a mí. ¿Te querés casar? El otro día le ofrecí casamiento a mi mujer. ¿Sí escuché? Ya no me dijo que no. Se rió. Se rió. Igual. Hablamos de un lugar y le dije, ¿te gustaría que nos casemos ahí? Horro. Pero. Así fue. Así. Ser un separador puede ser cansador. Separador. ¿Por qué? De metro y medio soy. of the South. If you believe this one, then you just shout it out. People of the West and the people of the East. Until Jah come, me say Jah me can't cease. So you can come with this, or you can come with that. When the lion come with a better lunch and not that when the pistols come, please take long black. You know your worries done, man, it's a natural fact. De la tarde, 19 minutos 22:06, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos Alive por los Double Pistols. Tenemos nuestra cuenta de Twitter en la que nos siguen, nos escriben, nos dicen que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un blog que es metromedio.metro951.com. Yo te pregunto si ya sabes qué vas a pedir este año para las fiestas. Puedes armar tu lista y subirla en tu arbolito del Mercado Libre. Ahora podés sugerirle a tus amigos qué regalarte para la Navidad. Entrás a. Escuchá, ¿eh? Sí. Agregaramiarbolito.com. Sí. Agregaramiarbolito.com. Uh-huh. Y pones todo lo que querés que te regalen. No pierdas tiempo. Agregás tus regalos y fíjate qué quieren tus amigos. Así compras sin complicaciones. Qué bien. Y todo en el mismo lugar. Después no hay que devolver. No estás dudando. ¿Qué le compro? ¿Qué no? Resolvés todo. Listo. Muy bien. Nosotros merendamos gracias al Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. Pueden hacer su pedido en el 4555-7805 o los visitan en su local de Zapiola y Zavala en Colegiales. Mirá la clínica que se viene en un ratito. Prepárate. No, ¿vos te querés casar? Preguntas. ¿Vos te querés casar? ¿Otra vez? No, tenés razón. Bueno. Tengo dudas. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano.

31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 5 de diciembre al 18 de diciembre. Preventa exclusiva clientes Santander Río desde el 12 de diciembre al 18 de diciembre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. The Killers, 31 de marzo, Estadio Geva. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Para mí, lo mejor es el fútbol. Para mí, lo mejor es el tenis. No, David, para mí, el fútbol. El tenis. El fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Fútbol. Tenis. Topper presenta la Copa David de Fútbol Tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Albandián. Topper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 de noviembre de 2026 del 1 de 2013. Consulta bases en copadavid.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Ya pasaron 5 años y usted escuchando el mismo programa de radio. Eso se llama fidelidad. Lo felicitamos. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Fink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Señoras y señores, a las 7 de la tarde con 27 minutos entramos a la clínica del día de hoy. Es, yo le digo organizadora de casamientos. Wedding planner. Wedding planner. ¿Vos cómo te haces llamar? Wedding planner o organizadora de eventos. Acercate, acercate al micrófono. Ahí está. El error es nuestro porque todos los invitados le hablan lejos al micrófono. Pero no lo explicaron. No lo explicamos bien, me parece. Bueno, es Luciana que está con nosotros, Luciana Grossman, que organiza casamientos. Pero organiza eventos en general, ¿no? Exactamente. Un evento que la fiesta de una empresa, por ejemplo. Claro, fiestas de empresas, a veces son cositas chicas como presentaciones de productos o un desfile de modas o algo así, también una fiesta de fin de año y casamientos, bar mitzvot, 15 bar años. Mitzvot. Bot, porque es en plural. ¿Y por dónde se arranca? Se arranca primero sabiendo más o menos cuánta gente vas a tener invitada. Porque en función de eso vas a poder elegir el lugar. Creo que Julita preguntaba por dónde se arranca en la vida, ¿no? No. Por eso. Eso no entendí. Bueno, hablé de más, perdón. Siempre hay dos mujeres. El hombre no tiene por qué meterse. Bueno, más o menos sabiendo cuántos invitados tenés, como para saber a dónde encarar, qué tipo de búsqueda de lugar. Y después, por lo general, se arranca con el lugar. Encontrar el lugar donde vas a casarte. Ah, pará. Sí. Llegan los novios y te dicen, nos queremos casar, vos le tenés que armar todo. Sí, todo. ¿Qué presupuesto le preguntás? Sí, primero se hace una entrevista inicial donde se pregunta a todo, qué cosas les gusta, si les gustan los lugares más modernos, más románticos, más barrocos. Y lo último que se pregunta, pero se pregunta siempre, es qué presupuesto tienen. Y en función de eso se empieza a buscar un lugar que se adapte a todo lo que querían, el presupuesto que tienen y a las preferencias estéticas que tenían. Ya, me imagino las peleas de novios que presenciás, discusiones. Sí, la primera reunión como que se intentan contener un poquito, pero sí, se nota que... La tercera ya están a la puteada. Sí, la tercera ya muchas veces están como, no, te dije que eso no quería, pero bueno. ¿Te pones del lado de uno? Intentás como hacer mediador todo el tiempo. Sí, bueno, entonces encontremos un lugar un poquito más así, un poquito más así, y después te vas dando cuenta quién va a decidir finalmente y te pones del lado de ese para que... Que es la mujer, ¿no? No siempre, no siempre. Últimamente los hombres tienen como mucho poder de decisión en todo. No, pero vos recién decías, preguntas en qué lugar se van a casar y después preguntas hasta cómo van a ser los platos, ¿no? Todo, sí, qué flores les gusta y ahí el hombre lo perdió. Por lo general lo perdimos en la segunda pregunta de flores. Y hay que probar catering, ¿no? Claro, cuando estás hablando de las guarniciones y las dos guarniciones ya... Podés servir lo que quieras, ya... No, pero colchón de papas o querés verdes. Claro, papas y verde, trae los dos. Claro, pueden ser, y para mí papas fritas, pide además milanesa, papas fritas, al resto servir lo que quieras, pero para mí hacerme algo sencillo. Pero pará, los casamientos no tendrían que ser así con... Bueno, ahora yo fui al casamiento de Luciana hace muchos años, porque mi mujer era amiga de Luciana, después se pelearon, bueno, no importa. Sí. Y hubo asado, por ejemplo. ¿No tienen que ser así los casamientos? No te digo así asado, pero ¿por qué no hay comida que nos gusta a todos? Y yo lo hice así, yo diría que deberían ser así. Pero hay como una cuestión de estatus también en el menú que se elige y además no necesariamente asado es lo que le gusta a todos. De hecho, yo en mi casamiento no comí el asado. Es vegetariana. La loca, vegetariana, te hace asado, una psicótica, ¿no? Pero está bien. Pero sí, se estila igual elegir algo que les gusta a todos, el lomo, pollo, bondiola de cerdo, como cosas más clásicas. Tal vez no te mandas a elegir un salmón para todo el mundo, porque eso, a veces hay gente que no le gusta. Y el menú infantil nos gusta a todos. Sí, el menú infantil sería mucho más fácil. Yo en una época pedía menú infantil, directamente. Venía el mozo, tenés un, te sobra uno, tráemelo. Sí. Milanesas, papas fritas. Muchas veces los novios para ellos se piden el menú, que no sé por qué no lo piden para todos. Para todos. Es lo que les gustaba a ellos. Todos. Hay mucha apariencia en las fiestas, ¿no? Mucho se hace para los demás. Lo que pasa es que cuando te metes como en la organización, a veces se pierde un poco el eje de qué estás celebrando. En un momento se empieza a celebrar la fiesta sola. Claro. Ya y no el casamiento. Entonces, y bueno, ya que hicimos esto, agregá esto otro y agregá esto otro. Nos casamos una vez. Claro, eso, y bueno, ya pusimos tal cosa, no vamos a poner tal otra. Empieza a ser forzado el tema, ¿no? Un poco, empieza a ser como sobreactuado un poquito. Y nosotros intentamos que en los casamientos que organizamos no pase eso, intentar bajarles un poco el nivel de pretensión, y además muchas veces se empiezan a meter en una cosa que casi no pueden pagar. Claro. Llega un punto donde, bueno, por ejemplo, dos shows, tres shows, ¿y para qué? O sea, nosotros decimos, no es necesario cinco shows para que la gente baile. Si le pones música y no le puedes pagar los shows, la gente va a bailar igual. Claro. ¿En qué no hay que ahorrar? ¿En qué no hay que, vos sugerís no economizar en eso? En un buen catering. Claro. O sea, alcohol y comida. Lo que no puede fallar es la comida y el DJ, digamos. Y el DJ, sí. El resto, ¿qué importa? Si la novia estaba más, un vestido hecho por un diseñador súper conocido y un fotógrafo que te costó el 6 veces más que otro fotógrafo. Yo, las fotos van a estar lindas, son re importantes, son el recuerdo de casamiento. Pero además, hoy todos sacan fotos en la fiesta. Claro, hay 18.000 cámaras por persona. Entonces, no es necesario eso. Pero el catering, nosotros siempre decimos que la gente va a decir qué linda que estás, pero se fue mal comido y va a hacer el comentario. En el auto, todo volviendo, diciendo, y qué mal comí. Pero al final me quedé con hambre. No, y además somos todos malos, porque vos vas a una fiesta, los novios pusieron todo lo mejor que tenían para la fiesta y todos nos vamos criticando. Algo criticás siempre. Yo espero que no, que pero lo que organizamos nosotras no. La gente no. es mala, la gente es mala. Sí, sí, siempre. Igual... Cuando la fiesta es muy buena decís, mirá la guita que gastaron, claro, no hace falta. Cuánto tiraron a... Sí, sí, hay un poco de eso, que es imposible evitar, pero para que no se vayan criticando, la comida, alcohol, barra de tragos y un buen DJ y... casi seguro que sale todo bien. ¿Y vos tenés así como tu cartera de DJ que decís, estos tres no fallan? Sí, obviamente, tenemos. Igual, depende de los lugares, hay lugares que se puede trabajar con ciertos proveedores en particular y no puedes llevar a otros. Con la mafia ahí también. Y cada uno tiene como un arreglo hecho con cada DJ. Y a veces están abiertos, pero sí, trabajamos con un par de empresas que sabemos que no fallan. Y dentro de cada empresa también hay algunos mejores y otros peores. Y como nosotras tenemos confianza y ya los conocemos, siempre pedimos que venga tal uno. ¿Con qué temas están entrando a los casamientos? Y siempre, no sé, en Hello entran. En realidad entran con el tema del momento. Siempre. Con el tema que esté sonando, con ese le hacen una versión de puerta casamentera. Entiendo. ¿Y vas a la iglesia también? ¿Vas a la ceremonia? Sí, en el servicio que es como el más completo, que hacemos la búsqueda del lugar, vamos a la ceremonia y se la acomoda la cola. Se le acomoda la cola antes de entrar. No llorás. Se les dice. Vestido. No, ya no llorábamos. Al principio llorabas. Un poco me emociona. Me emociona no la ceremonia en sí, sino ver a los familiares llorando. Como que yo me uno, así, empatizo con todos. ¿Te encariñas? ¿Con algunas parejas te encariñas? No, eso seguro. Y una wedding planner que te llora, sale más. Sale más, carpa más. Yo llevo pañuelitos para el resto y para mí también. Claro. Sí. No, y sí, con algunos nos hicimos amigas, de hecho salimos a veces o nos vienen a presentar a sus hijos cuando ya tienen hijos, muchas veces le hicimos el casamiento. Casás a los hijos también después. Sí, en un tiempo, pero... Luciana, ¿y lo más excéntrico que preparaste para un casamiento? Yo supe de una fiesta de 13 años o de una chica de 12 que había flippers, para que los chicos jueguen a los flippers. Sí, eso es. Relativamente normal, pero ahora nos pidieron hacer una guerra de comida en un casamiento. ¿Y cómo es guerra de comida? Y dijimos que no, sí, obviamente. ¿Que se tiren comida? Sí, sí, dijimos que no, era una locura por el salón, era una locura por tirar comida, pero les vamos a organizar una guerra de almohadas en el casamiento. No sé cómo vas a hacer para que la gente se empiece a pegar con almohadas, pero los novios quieren eso y quieren eso. Qué pesado. Todo empezó, el flagelo este empezó una vez que se juntaron en el planetario. A cagarse almohadas. Tiene la culpa en Facebook. Sí. Eso es como lo más raro que nos pidieron. ¿Y se te separaron muchos novios? Sabemos de uno, pareja que se separó, que ya tuvo su casamiento hace 4 o 5 años, pero además estaban hace 20 años juntos. Claro. Pero ahí no. Hay otra máxima, ¿eh? Sí, parejas que están hace mucho, por eso no me caso yo. Claro. Te casás, va para atrás después. Claro. Puede ser, puede ser. Es como que ya está, cumpliste eso, que era lo que te faltaba hacer. Para, ¿y parejas que se casaron y al toque se separaron? Sí, sabemos. ¿Al mes? Sí, sabemos de una. No la casamos nosotras, sino que la casó un... Bah, estuvieron... tenían un fotógrafo con el que nosotros trabajamos un montón. Uy, se comía el fotógrafo. Separaron en realidad entre el civil y la iglesia. Muy bueno. Y se casaron igual. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque ya estaba todo casado. Y lo hicieron. Sí, está bien. No, no está bien. Sí, ya está. Está casado. Mirá vos. ¿Y qué habrá pasado? Y Luciana sabe. Chica. La chica tenía un amante. Sí. Y que lo confesó ahí. No, se dieron cuenta. ¿En el civil? Entre el civil y la iglesia, se dieron cuenta. Sí. Es que quedaba en Maswich. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque estaba invitado al civil. Ah, una vez prolija. Sí, sí. No. Si lo haces, no. Pero no, pará, ¿y qué? ¿Y el pibe en el civil lo dijo? Me vuelvo loco. No sé bien qué pasó, porque yo vi encima las fotos y vi la cara, además de la novia, cuando entraba a la iglesia, que se dio como cuenta que estaba haciendo algo tremendo. Oh. Y en ese momento cambia la cara y todas las fotos, no hay fotos de toda la familia juntas en toda la fiesta. Y se fue de luna de miel además con el amante y no fue no. Bueno, ya está, ya sí la sé, la sé. Completo. Sí, sí. Y tuvo un hijo con el cuñado. No, porque termina siendo una historia de amor eso también, ¿no? Es que a su modo. Sí, sí. Pobre el pibe, pobre el otro. Pobre el otro que eligió Catherine, tuvo que ir a toda la charla con el cura antes, ahí tenés, todo. Ahí tenés. Qué garrón. Bueno, algunas anécdotas que le ha pasado a, a Luciana. Y a tu socia, ¿cómo se llama tu socia? Natalia. Natalia. Bueno, ¿una novia se estaba orinando encima una vez? Sí, lo que pasó era un casamiento en una estancia y tenía que ir con el auto hasta la estancia y entraba directamente con el auto hacia la ceremonia. Entonces ya nos avisó que estaba a 2 minutos, largamos el tema con el que entraba el novio, entró, ya estaba esperando en el altar, dijimos, bueno, tema con el que entra la novia, la voy a buscar a la puerta. ¿Qué tema era, te acordás? Sabes que no. Te quiero tanto de Sergio Denis. No, pero era la marcha nupcial, una de las de las versiones, pero no me acuerdo cuál. La voy a buscar a la puerta y me dice, no puedo entrar, me estoy haciendo pis. Y estábamos en una estancia a la mitad de la ruta. Pasto. Fui, le levanté el vestido. Sexy. En el costado de la ruta, esperando además que no llegue ningún invitado tarde y que la vea. Y con el vestido de novia arriba, le pedí al chofer que mire para otro lado y ya. El chofer miraba, vos sabés que miraba. Yo estaba muy concentrada en que no se le manche el vestido, era mi única preocupación. Claro. Y bueno. A ver, tengo más acá. En una fiesta tiraron tanta espuma que tuvieron que cerrar el salón. Sí, estaban prohibidas las espumas. Y el padre logró convencer a la señora de traer un par de espumas. Había como 20 pomos por persona. Una locura de cosas. Empezaron a tapar los inodoros con espuma, a tirar arriba de la bola de espejos, a tirar las cortinas, y le empezaron después a tirar, nos bañaron a la nosotras gente es boba en espuma. También, ¿no? La gente, y en las fiestas te pones bobo. Sí, además con el alcohol ya aumenta. Y empezaron a tirar a la cabina del DJ, a todos los equipos, y el DJ se calentó y apagó la música y dijo, ya está, no sigo. Se terminó la fiesta acá. Pobre los novios. Era un, sí, un barnizo. Pobre chico. Sí, pobre. Igual. Tenés que verla antes. Bueno, ¿y qué se contrata? ¿Se contratan bandas? ¿Para shows? Sí. Sí, bandas. Pero para bandas grosas y bandas de cover, las dos cosas. Sí, bandas grosas, obviamente por el presupuesto, hay menos fiestas en donde se contratan, pero hay. Son costos altos. Privativos. Y después banda de covers, un montón, hay de covers de lo que quieras, de una banda específica, de los 80, de los 70, de los 50, de los 55, del año que quieras. ¿Bandas tributo? Sí, bandas tributo a, que es una forma de decir banda de covers. Ajá, y claro, pero temática. Claro, y después hay, obviamente esos shows participativos de salsa, de de coreografía. Y después hay malabares lumínicos, magos, estandaperos. Estatua viviente. Sí, eso para las recepciones, a veces se contrata. Caricaturistas. Caricaturistas hemos tenido. Los mozos locos, a veces mozos tipo locos. De personajes así como entre que la se gente. Meten como ese te garpa, ¿no? Hay novios, hay unos que son como novios ficticios que también venían vestida de novia o invitados colados. Así ¿qué como... hace el mozo loco? Me interesó eso. Creo que todo lo que van haciendo, nosotros en ese momento es como estamos más trabajando, pero van entre la gente y le empiezan a servir a alguno en particular y tal vez empiezan como medio a acosar a alguno, a hacerle chistes, o le empiezan a llevar a alguno más de tomar porque lo ve mal, o más de comer porque la ve muy flaca a una chica, o va y los abriga. Como hacen como sketch entre sí, la gente. Sí, a veces es cansador para el invitado, pero hay que saber que el otro está laburando y le está poniendo pilas a algo complicado también. Sí, igual por lo general son pocos y para una fiesta grande entonces van rotando, no es que te sigue durante 25 minutos, pero sí, siempre agarra. Claro. ¿Souvenir que se está usando? Y nosotras en lo que es souvenirs intentamos evitar lo que es el adornito junta polvo. Es el cisne con plumita que después salís de ahí ya lo querés tirar en la puerta. Para mí hay que darle un paquetito a cada uno, lo que sobró de comida te lo llevas, lo distribuís. Muy bueno, una que es muy buena idea. Un souvenir que sobró se hace, esto, el llévatelo. Pécale. Mañana desayunás o almorzás esto. Claro. Si llegás cansado a tu casa, espectacular. Roto por la fiesta, y ahora te voy a comer como un recuerdo. ¿Qué souvenir mejor? Vamos, che. Un souvenir que se hace es la porción de una porción de torta de la torta de bodas. Eso con un... Bien. O una bandejita, por ejemplo, de desayuno. Bien, te lo llevas y bueno, y después anotadores, tazas, mates. Ajá. Todas cosas como más útiles. Dios. Claro. A los novios. Sos gracioso. Claro. No. Sí. Ajá. Ay, sale mucho en las fiestas del video de Braica Pilar alguna vez. Lo conociste. Sí, ellos se separaron. Ellos. No sabía. Yo sabía, no lo quería decir al aire. Se separó. Sí, yo no sabía, no lo quería decir al aire. No debería haberlo dicho. Era protector y goloso. Sí. Bueno, el amor a veces se termina. Igual yo me enteré también por rumor. ¿Se habrá comprado el plasma o no? Sí. Bueno, un video que fue famoso en YouTube. Sí. Todo pero comenzó. Igual hay muchos videos. Hay muchos. Sí, que nos hicieron famosos, pero que deberían haberse hecho más famosos que nosotros. El otro día escuché que Decaro el sábado habló con el papá de Axelón. Sí. Axelón, famosísimo también. Sí, bueno, hay muchos videos así. Hace la novia, los novios, los amigos, el video homenaje. Llega además en la mitad de la fiesta un pendrive, un CD. Mira, hice esto. Y ¿sale mucho el video bajón también? Del abuelo que no está, de... Y a veces sí, pero igual intentan que no. Ya últimamente se tira como más todo para arriba. Pero yo fui a un casamiento una vez, no voy a decir de quién, pero de alguien que encima trabaja en el medio. No sé, iban 2 horas de fiesta, 5 videos ya. Sí, momento, ¿sí? De la cole, ¿no? Fiesta judía. Sí, sí. Sí, porque las fiestas judías son 5, 6, 10 videos. No sabes dónde ponerlos en el cronograma. Pones uno antes del plato principal, uno después del plato principal, uno antes de la entrada. Sí. No sabes dónde meterlos. Pregunta clave, Luciana Grossman, organizadora de casamientos. Yo creo que con el tiempo a Julieta la convencí. Pero la fiesta es comida, baile, comida, baile, comida, baile. O todo comida y todo baile. Esta no es de una forma, es como No. Quiero que vos te la juegues. Yo te dije que trabajo en media hora. Después de este tema, nos vas a contestar la verdad de la vida. Metro y medio 2012. 5 años. Wars de Flun. In West Invernum. I can feel in my body the chains on me are breaking loose. I can't let you leave my life. Parting, se llama esta canción de Friendly Fires. La escuchamos en Metro y Medio, clínica de casamientos, en realidad de organización de casamientos. Estamos con Luciana, que con su socia tienen 20 producciones. Es 20producciones.com.ar, 20 con letras, 20producciones.com.ar. Ahí las encuentra si te querés casar y que otros se arregle, ¿no? Se ocupe. Primero quiero decir que se perdió un perro galgo bajito, color gris y blanco, por la zona de Pedro Goyena y Cachimayo, esto es en Caballito. El perro responde al nombre de Enzo. Uh-huh. Así que acá dejan un número de teléfono. Yo prefiero que, si alguien lo encuentra, que escriba a la radio mejor. Sí. Que nos escriba a nuestro Twitter, @metromedio, o al mail, metromedio@metro951.com, perro Pedro Goyena y Cachimayo, ¿ok? En Caballito. Uh-huh. Bueno, Luciana, seguimos hablando de organización de casamientos, entonces. Dale. Algunas anécdotas, pero para... había quedado pendiente la pregunta. ¿Comida, baile? Casamiento es, ¿comida, baile, comida, baile, comida, baile, o todo comida y todo baile? A ver, nosotras sugerimos... Comida, baile, comida, baile, comida, baile. Sí, yo me pasé. Se pasó, pero Julieta, porque lo aprendí. Creo que es la única batalla que le gané a Julieta en esos años. Sí, aunque sea una tanda corta cuando entran y una tanda más corta también después de alguno de los platos, porque si no se hace muy largo, la comida toda junta, ya no llegás a comer. No te baja aparte la comida. No, y te emborrachás un montón además, y es mucho más dinámico además. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál es el gasto de más en una fiesta? Muy buena, Seba. El gasto que decís, esto no lo hagan, chicos. Y, a ver, esos souvenirs que a veces que son adornitos, como uh-huh. decía, que cuestan un montón, además porque es un costo por persona, no tiene sentido. Claro. Y después a veces contratar a un diseñador X o... nombres por nombres, claro, antes de decidir el diseño que te gusta. O sea, primero elegís la persona y después qué te gusta. Sí. También, sí, hacerlo si te gusta, pero me parece a veces que por la misma plata vas a poder disfrutarlo muchísimo más en el casamiento. Claro. Luciana, antes hablábamos de parejas que se separaron rápido. Sí. ¿Viste engaño durante la fiesta alguna vez? ¿De las novias? No. Sí, nunca. No. Seguro. La estoy tan trabajando además que si hubiese pasado no lo hubiese visto, no te das pero cuenta. Creo que no. Estoy prácticamente segura que no. Bien, plantadas en el altar, no llegó el novio, no llegó la novia. No, lo que sí nos pasó es cancelaciones antes del casamiento. Inexplicables. ¿Y vos preguntás por qué o no? Y a veces preguntamos por qué, a veces porque son buenos motivos. Muchas veces ya pasó 3-4 veces que quedó embarazada y decidió no casarse, o pasarlo para más adelante, varias veces. Para bailar en la fiesta, porque con la panza... Sí, que no les gusta. Pero a veces nos pasó como hace poquito que nos dijo, no se va a hacer, le contestamos, bueno, vamos a mandarte contrato de cancelación, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No nos contestó nunca más. Sí, que pasa, ¿ves? Y no cobraron nada ustedes encima. Sí, la seña. Pero... cobraron la seña. Okay. Pero no. Claro, son historias misteriosas ahí. Sí, no se sabe qué pasó. Sí. Nosotras ¿trompadas? Después hipotetizamos. ¿Trompadas en fiestas? No, peleas así, acaloradas entre familiares. Y igual es un momento para celebrar. No, pero viste cómo se. ¿Borracho peligroso? Borrachos peligrosos muchos. Eso es difícil. Borrachos peligrosos que se van a subir a un auto luego, que son más peligrosos. Claro. Uh-huh. Sí. Mina que le compite a la que se casa con un vestido más escotado, con un vestido muy corto. Mina con un vestido blanco. Eso de turra. Esa es mala. Sí, las novias comentan además. Ah, te dicen. Sí, no pasa desapercibido. Vienen con un vestido blanco justo largo. No. Uy, no es tu momento. No. Tenés que ser muy mala para hacer eso, ¿no? No sé si mala, pero. No sé. Hay que ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con un corsé? Una de las novias tenía un vestido que era bastante ajustadito. Uh-huh. Y en la mitad de la fiesta, entre lo que tomó, el estrés, la que comió, no le entró más el vestido. No. Entonces tuvimos que empezar a sacar cintitas de los adornos y de los arreglos florales y le empezamos a abrir el vestido y a generarle como un corsé malo, porque improvisado. Se veía todo, para abrirle el vestido en la mitad de la fiesta. Pero no podía respirar. ¿Vos te das cuenta que los hombres no tenemos esos poderes? Y no. Primero que si otro hombre va con lo mismo que tenemos nosotros, ni se dan cuenta. Ni nos damos cuenta. Claro. No es que no nos importa, no nos damos cuenta. Claro, te distinguís por la florcita. Claro. Y si algo no nos entra, nos abrimos la camisa y ya, claro, está. Ya está. Y listo. Sí. Queda mucho pasa. Hombre desnudo durante la fiesta, ¿no? Sí. Que lo levantan, lo. Sí, sí. Y hablar si es en una quinta o una estancia que tiene pileta, es a la pileta de una. A la pileta vestido o en bolas, pero va a la pileta. Sí, de una. ¿Te quisieron levantar en la fiesta y tuviste que decir estoy trabajando? ¿Invitados? Sí. ¿Y novio? ¿Qué? ¿El novio? ¿Novio? No. Dale. No. No lo va a decir. No lo va a decir porque puede estar una novia escuchando. ¿Habrá algún caso? La socia se ríe afuera. ¿Habrá algún caso que un novio se coma una wedding planner? Sí. Hicieron una película. Dale. Pero sí, pero no. ¿El invitado? Sí. ¿Te pusiste nerviosa? Pero invitado sí pasa, pero producto más del alcohol que de otra cosa. Claro. Pero ya deben haber probado en toda la fiesta con todas las invitadas y le quedó la que estaba trabajando. ¿Colados? Claro. ¿Se siguen usando los colados? Y es difícil colarse. Tal vez si te metes a la mitad de la fiesta. Es tan difícil colarse un casamiento. Tenés a alguien en la puerta que te pregunta nombre, apellido, te ubica a la mesa. Llega un momento en donde te tenés que sentar en algún lugar en el que estás o no estás. A menos que juegues todo el tiempo al juego de la silla, va alguien al baño y te sentás en su lugar y así toda la fiesta, sería un embole. Nunca me colé un casamiento, debe ser divertido, ¿no? Tampoco. ¿Estás decolado? No estás obligado a bailar, no estás obligado. Pero tal vez 12:30 creo que sí. Podría ser. Cuando te invitan después de las 12. Ahí te puedes colar. Y pues si entran 5 o 6 por ahí. Igual en el salón por lo general tenés un control de quién entra, pero sí. Sí. ¿Sigue esa cosa de los novios que se acercan a la mesa a exigir a los invitados que bailen? Ese acoso. No solamente eso, sino que ahora cuando tenés una organizadora, le pedís a tu organizadora que vaya y los hagas bailar. Y vos tenés que ir. O sea, imposible. Imposible. Hacer. Vos vas a los más jóvenes y decís, che, los novios me piden que vamos a bailar. Te dicen que no y claro, se acabó de conocer. No puedo decirte nada. Es como ir a pedale, te pido que estés contento. Sí, pero sí, eso nos piden todo el tiempo. Dale, deciles que vengan a bailar. O elige lugares que tienen para tomar algo afuera, si decirles que entren y que vengan, y pero ese es un lugar que filo, tiene afuera. Claro, y sí, claro. La idea era todos que prefieren estar afuera. Y pero es parte, o sea, si elegiste un lugar que tiene afuera, es para usarlo. Se supone lo imaginaron para la recepción y después se le vuelve en contra durante la fiesta. Hay que cerrar el afuera. Sí, hay que ser más relajados. Claro. Que cada uno disfrute de su fiesta como quiere. Claro. El que quiere bailar, baila. Luciana, casamiento, organizás la fiesta y juega Argentina-Brasil a esa hora. Sí, nos pasó? Ha pasado. Sí. ¿Te ha pasado? Sí. Nos pasó de mover horarios a veces porque el novio lo quería ver. Nos pasó de televisión en el lugar. Que eso es un bajón, la tele en el lugar. Dos horas. Sí, y pelea de novios, obviamente, por eso. O que la gente llega, obviamente, después y ya está. Qué difícil. Bueno, estén atentos. 2014, año del Mundial. No se casen entre junio y julio. Y no se casen entre junio y julio. No se casen. No. ¿A vos te gusta más preparar sábado a la noche, domingo al mediodía? No, al mediodía. ¿Al mediodía? Sí. Así estás a la noche en tu casa. Primero a la noche llego a casa, estoy con mi familia, pero además me parece que la gente, bueno, esta es la pelea que tenemos con mi socia todo el tiempo. Yo prefiero durante el día y ella durante la noche. No, para mí es la noche. La fiesta es la noche. Para mí la fiesta es a la noche. Yo me casé durante el día, pero para mí la fiesta es a la noche. Sí, no me arrepiento, porque donde me casé era al aire libre y estaba bien. Está bien, pero no fue una fiesta tradicional. Me gusta ir a la noche, de invitar. Eso sí, tenés como todo el día para prepararte, si no estás en la peluquería a las 6 de la mañana para llegar al mediodía bien. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque hay gente que te dice, me caso. ¿Cuándo? El 14 de agosto de 2019, ¿venís? No sé si voy a estar viva. Dale. Pero hay gente, no te digo 5 años, pero 1 año y medio. Sí, un año casi diría que es lo mínimo a veces. Oh. ¿De verdad me estás hablando? Y porque los lugares se reservan con mucho tiempo. Si querés un lugar que es muy top, y 2 años ya tenés que poner la fecha. Qué tinchada. Y después 1 año para la mayoría de los lugares. Porque obviamente ahí que no puede pasar, imagínate, yo le digo a Dalia, ok, nos casamos. 1 año y medio. Mañana, no. Claro. Juega Atlanta, baja River, otra vez juega Atlanta River y yo me caso ese día. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Son esos que se separan entre la iglesia y el CD. Sí. Claro, Atlanta tiene que subir también. Bueno, entonces sí, le digo, ¿qué hacemos? No, pero es una fecha clave, ponele. O pasa algo ese día, ¿no? Es imposible. Con estos casos que hubo de estafas en salones. Sí. ¿Qué caso? ¿Entraste? No. Sí, que cerró un salón en Caballito. Claro. No sabía, ¿por qué? Estaban llegando los invitados y no estaba ni abierto el salón. Uy, pobrecito. Y le juntaron plata entre todos los invitados y le hicieron como una fiesta de emergencia, algo así. Sí, la wedding planner creo que consiguió un salón. ¿En ese momento? Sí, sí. Una genia la wedding. Sí, eso. Pero es como llamás a todos tus contactos, alguno vas a conseguir. Pero DJ y todo eso. Eso te demuestra que podés armar la fiesta en media hora. Totalmente. Ahí tenés. Sí, pero tenés metido como en tu casa. Claro. Eso pasó ya con un par de salones. Igual no es como muy común. Todas las novias nos empezaron a escribir después de eso, a ver si tenían que colapsar. Pero hay salones de emergencia, digamos. Como hay un cerrajero un domingo, debe haber un salón. No es que hay un salón de emergencia, pero hay un salón que tal vez esa fecha no la tiene tomada. La ventaja es que tal vez nosotras conocemos 300 salones. Claro. Y trabajamos en 300 salones. Bueno, empezás a llamar. O llamás a un catering que trabaja en muchos salones a ver cuál... Pero igual es muy raro enterarse cuando llegaste al salón. Estás trabajando hace 5 o 6 horas en el salón. ¿Cómo te entraste ahí? Es Luciana Grossman, que se acercó con su socia que no quiso hablar. Son de 20producciones.com.ar con letras. Si se van a casar, un año antes por lo menos le tienen que escribir. Gracias, Luciana, para que te lea unas preguntas, algunas. Carolina dice otra anécdota, es que se colaron otros invitados de otras fiestas porque dijeron que su fiesta estaba aburrida. Bueno, yo me colé con 3 amigas a 2 casamientos en una noche. Que te inviten después de las 12 porque no tienen fotos tuyas para los videos. Dice Alejandro, no está mal. No es mala. 2 hombres van vestidos iguales y sacan una foto y la suben a Twitter. Claro. Esa es la diferencia. Se ríen de eso. Es verdad. Claro. Muchos hablando de separaciones apenas se casaron. Separaciones al toque. Qué misterio. Mucho misterio. Quiero decir algo. Nuestro amigo Martín Lustó volvió hoy a la Argentina y dejó su mochila con la computadora en Ezeiza. Así que al que lo encuentre, por favor, tiene mucho trabajo. Martín ahí, el ex ministro de Economía, volvió a Argentina después de un largo viaje por Estados Unidos. Al que lo encuentre, hay un mail, info@lcgsa.com.ar. Repito, info@lcgsa.com.ar. Igual adentro de la mochila hay un papel con su mail particular. Mochila blanca y adentro Mac y unos anteojos, recompensa, avisa Martín Lustó. Y es economista, así que... Hizo los números. Sí, y además si buscas esa computadora no vas a entender nada, la computadora es economista. Todo logaritmo. Devolvela. Luciana, primero, si encontrás el perro o la computadora de Lustó, avisanos. Primero eso. Dale. Y segundo... Voy a estar atenta a ambas cosas. Gracias. Y gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Si se casa alguno del staff acá entre ellos, ¿no? Puede ser Aradú con Rach. No, Dalia lo va a querer hacer con vos si nos casamos. Eso espero. Elijan todo por mí, ¿eh? Yo ya empiezo. Igual ya tengo más o menos una idea. ¿Qué pondrías? A ver. Bueno, ya te dije, soy auténtico decadente. No, pero muy bien. Bueno, pero lo hablamos. A ver, ¿cómo armarías? Lo hablamos. ¿Cómo armarías? Vamos al ejemplo. Dale. Aparecemos Dalia y yo. Y primero les preguntaría cuántos invitados tienen, porque eso pueden llegar a tener 300. Y ahí ya viene la pelea. Sí, empiezan, bueno, ¿quién invito? Invito a toda la gente de la radio, a toda la gente del canal. ¿Qué recomendás ahí vos? A los de TBR. A mí me gustan más las fiestas donde no hay tanta gente por compromiso, sino los más allegados. Con 300 personas pensás que tenés que estar un minuto con cada uno y no llegaste a hablar nada y tuviste 3 horas de fiesta. Bajamos lo más que podemos. A Fábregas bajalo, pero te invito ayer. A Fábregas lo bajo. ¿Qué más? Y después empezaría a preguntarle sobre qué salones les gusta, más o menos. A él le gusta Woody Allen. ¿Puede haber un imitador de Woody Allen en la recepción sirviéndote canapé? Puede haber. Está bien eso. Podría hacer algún video. Acá dice, no le decimos responder si baila. Sí, ya respondió. Comida, baile. Que Dalia baile el vals, pero con los Soriano en vez de con él, que baila mal. Claro. ¿Casamiento en cancha te pidieron alguna vez? ¿En una cancha? Sí. No, creo. Fotos sí. El video de los novios y hacerle firmar la camiseta y hacer un video con eso. Eso lo producís vos también. Y termina Riquelme diciendo felicidades. Sí. ¿Sabe quién es? Qué laburito, Grossman, ¿eh? Sí. Bien. Bueno. ¿Algo dijiste no puedo? Además de la guerra de comida que dije que no lo voy a hacer. Dijiste no, a esto me niego. No, los que. Guerra de comida son unos perversos. Sí, me parecía que no daba. No sé si son perversos, son divinos, si son mis clientes actuales. Ok. Pero. No, hay cosas que no se pueden por legislación y que decís, qué sé yo, tirar fuegos artificiales en algunas zonas donde no se puede. Claro. No puedo. Pero a veces nos piden encontrar así famosos para hacerles algo y. Bueno, probamos, intentamos y. Casi siempre lo conseguimos, pero a veces no. Okay. Es difícil. Y a veces no se puede. Claro. Luciana, gracias por ser con nosotros. Bueno, muchas Hasta gracias. Hasta la próxima. Chao, chicos. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pa, pa, pa, pa. Metro y medio me da esa oportunidad. Me hace cantar.

Patalgina. Para estas fiestas, conseguí lo que querés con tus tarjetas de Banco Superviel. Porque este miércoles 19 de diciembre, tenés un 40% de ahorro y cuotas en todos los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Factory Parque Brown, Factory Quilmes y Factory San Martín. No lo olvides, conseguí todo lo que querés con Banco Superviel. Válido el día 19 de diciembre de 2012 en locales participantes abonando con tarjetas de crédito o débito de Banco Superviel. Ver locales adheridos y promociones en superviel.com.ar. Promoción no combinable, no aplica a personas jurídicas, no participa tarjetas corporativas ni business. Banco Superviel sea CUIT 3350000579. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la analista, mi cita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Hola Dios, ¿cómo estás viejo? En este mundo estamos, ¿viste? En este mundo donde nos vamos al Uritorco. En este mundo donde gastamos mucha, mucha, mucha, mucha plata para casarnos. En este mundo donde nos casamos, donde nos separamos. Es raro este mundo, Dios, ¿no? Hoy hablaban en Basta de Todo las casualidades. Y casarse con una persona o encontrarse con una persona y vivir con una persona es casi una casualidad. Justo te enamoraste, la conociste, la viste. Justo pasó ese día, esa hora. Por más que la hayas buscado, por más que hayas tenido ganas de enamorarte, justo la encontraste. Por un lado digo, somos tantas personas en el mundo y justo, justo, justo, justo encontrás el amor de tu vida. Y por otro lado digo, ¿cómo no lo vas a encontrar? Si somos tantos, una persona más o menos que quieras, debe haber. ¿No? Y todos en la vida estamos solos, después en pareja, después solos, en pareja, con muchos, con pocos. Pero vos siempre estás solo, ¿no, Dios? Eso es lo más raro de todo. Hasta mañana. One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. The world feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. So then I move my hand off from down by my side. It's shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. And I'm just standing there. I can't say a word. Everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage you. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now. Cause you said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our thing simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, the tightly clamped round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say. Telling you things but not telling straight. Escuchamos a The Streets para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Dry Your Eyes se llama esta canción. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche, como casi todos los días de tu vida. 22.6 la temperatura. Y el lunes que viene a esta hora estaremos diciendo: está la sidra, está el champán, están los turrones. ¿Viste el tonado otra vez? Turrón no, yo te pedí uno que me traigas de España, pero te olvidaste. Pero te traje el corazón. El turrón que yo quería. Eran los 4 euros, te los pagaba acá, no en euros, la conversión en pesos. Pero ahora ha sido lindo ahora en Nochebuena abrir. Esperen, que voy a abrir el turrón que me trajo Sebu. Mira todo el tiempo que lo guardé. Un pedacito para cada uno, chiquitito, porque es de España. Pero no está el turrón. Pasa nada. Lo juro, y yo no sé de jurar que, pero juro que no te escuché que me lo pedí. Vos me dijiste, Jirafa, ¿qué crees que te traiga a España? Un turrón. Seguro del free que shop. Ahí, cuando te dije español. España, dejé de escuchar. Ese es el problema de hacer preguntas. Ese lo considero mi error. ¿Pero para qué me preguntaste? ¿Qué eso querían? También me lo pregunto ahora. No me preguntes más. Nunca más. O escuchame la respuesta. Más no vale, te no pregunto me más. Hola. Quería saber si estoy a tiempo de que me den dos entradas para el ópera. ¿Cuándo era la fecha? El martes pasado. Ya fue. Entradas tenemos. Tal vez nos quedó alguna rota, sí. Pero... y voy a encontrar yo, no seguro. Más. Hola. Vivo hace 25 años en un country. No solo que vivía con mi papá, sino ahora como compré una casa ahí y vivo yo y mi hijo. Así que somos la tercera generación. Y lo quería contar. Escucho, bueno, me entreme. Sí. Abrimos el programa de hoy hablando de barres cerrados, de country, sí, de las vidas en esos lugares. Uh-huh. Hola. Hola, soy Ia. El apellido de mi papá es Arteta y el de mi mamá Ortelli. Y escucho Metro y Medio. Bien, Ia, bien. Y además, me imagino, se sedujeron sus padres, sí, porque la primera noche hablaron un montón de claro, eso. Claro, ¿a que no sabes cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? De Arteta. Ah, mirá vos. ¿Y vos? Penito. Penito, sí. Ay, qué gracioso. Bueno, seamos una familia. Y así sos Arteta de Penito. Sí. Está muy bien. Hola. Mi viejo quiso alquilar una casa en el country de San Diego todo el mes de febrero y le pasaron algo así como 50.000 pesos por el filetero y para... El filetero que come caviar. Finalmente decidió irse a Miami con su mujer y su... Y claro. Mirá. No puede ser. No puede ser. Pero la dejaba en el país. ¿Puedo hablar si se la lleva? Que Dalia no se ría tanto porque te vas a terminar casando con Andrea Frigerio. Hello, vueltas de la vida. Epa, qué manera de histeriquear, ¿no? todas. Esta es una amiga de Frigerio que la manda a llamar. Esta me tiene ganas a mí. Ya. Te das cuenta, ¿no? Ni hablar. Bueno, le quiero mandar un abrazo a la gente de Megatlón, como siempre. Sí. Que están ahí. Que te tienen con ese lomito. Mirá, parece que no, pero hay que tenerlo, ¿eh? Bueno, es la red líder de clubes y gimnasios de la Argentina. Te ofrece, ¿sabes cuántas sedes? ¿Cuántas? 22. Wow. Con el mejor equipamiento y la mayor variedad de clases para que cumplas tus propias metas. Megatlón.com, los podés seguir en Twitter, en @Megatlón. Ahora podés pagar en 12 cuotas sin interés y con Visa. Así que un abrazo a los muchachos de Megatlón. Sí. ¿A qué sede te gusta ir a vos? Así van a qué sede, pensé. Así van todos. A mí me gustan varias, en realidad. Me gusta. ¿La de Villa Crespo? La de Almagro me gusta. Ah, Almagro. La de Villa Crespo me gusta, por supuesto. Y para que no vea que soy amplio, para que me gusta también la de Defensores de Belgrano, la de Libertador y Comodoro Rivadavia. Ah, qué lindo. Almagro, Villa Crespo, Núñez. Perfecto. Son mis tres favoritas. A mí. And you? Villa Crespo. Villa Crespo. Sí, hay una en la imprenta también muy bonita. Sí, muy topísima. Muy top. Ahí te encontrás gente de la farándula. Sí, también. En el de Núñez también, ¿eh? El de Núñez también. El de Núñez también. A ver cuando la farándula va a Almagro, ¿no? Y a Villa Crespo. En Almagro les quieren ver. Quieren firmar autógrafo. Por supuesto. ¿Cómo está? ¿Vamos al tránsito? Dale, órate. Vamos al tránsito. Hay un corte en Rivadavia y Callao, sí. Sebastián, no funcionan los semáforos de las esquinas Avenida Córdoba y Agüero, uh-huh. Y tampoco el de Honduras y Juan B. Justo. Pero, ¿lo ubicas? Sí. Está sí, en Honduras, Justo y Juan B. Justo. Y Juan B. Justo. ¿Nada más? Nada más. Yo sé que venía más completo. Cosas. Debe haber más cosas. A la Duc. Es bastante. A la Duc en para el... esta hora del regreso, sí. Pelado sí. Como uh-huh. Vos. Sí. A ver. Mira, ahora. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. 7:08 de la tarde, 8 de la noche, 17 minutos. Y mi compañera tiene ¿cuántos? 3 puntos para hablar de tránsito. No funcionan uh-huh. Dos semáforos, listo. No es que no crea en vos, Sarita, pero me parece poco. Insuficiente. Es la información. Este es el horario en cual el tránsito se descomprime. Merma. No es lo mismo el tránsito de las 6:30 de la tarde que el tránsito de las 8 de la noche. Y pretendemos quedarlo entonces cuando está más heavy para ayudar que cuando ya está todo bien. Y estaba en ese momento, pero bueno, no hubo tiempo porque hubo mucho contenido en el programa para leerlo. Pero igual ese es el estado del tránsito actualmente en la capital federal. Nada más pasa. Sí. Ninguna otra anomalía. Sí, hay otra anomalía, pero es nueva y es después de la impresión en el papel. ¿Cuál? Que hay algunos semáforos de la calle Juan B. Justo que no están funcionando. Aprovecho para decirlo ahora. Pero es larga Juan B. Justo, tenés que decir Juan B. Justo. Juan B. Justo y Gorriti no funcionaba, yo tuve que cruzar. Es cerca de Honduras. A remo. Gorrita, ¿a vos te molestaría si de mañana Araduc empieza a dar el tránsito? Para nada. Así, sí. Yo sé que lo hace Sofía Calamita en Perros, sí. Puede parecer parecido. Sofía lo hace por teléfono, ¿vos no lo harías en vivo ahora? ¿Lo puedo hacer por teléfono, pero en vivo? No, en vivo acá en el estudio. Lo haría en vivo. Dale. ¿Te animás a hacerlo en español y en inglés? ¿En español gallego? No, sí, en castellano, sí. Español y en inglés. A ver, empecemos ahora, dale. Distintos idiomas. Uno y uno italiano. El primero en castellano, el argentino, después en español de España y después inglés, dale. Esto del tránsito, hay un corte en Rivadavia y Callao. No funcionan los semáforos de las esquinas de Avenida Córdoba y Agüero. Tampoco el de... No. Una anomalía en castellano, otra en español de España y otra en inglés. Vamos. Pues no funciona. No, la primera en castellano, la segunda en español y la tercera en inglés. Vamos. Se pareció. Hay un corte en Rivadavia y Callao. Pues no funcionan los semáforos de las esquinas de Avenida Córdoba y Agüero. Y don't work the semáforo of Honduras and Juan B. Justo. No sé cómo se dice semáforo en inglés. Ahora ya sabe. Bueno. Light. No, algo no, por ahí va. Traffic light. Don't work the traffic light of Honduras and Juan B. Justo. Desde mañana, Julita, no te enojes. No, me encanta. El tránsito, desde mañana, en la voz de... En las múltiples voces del conde, Alberto Ezequiel Araduc. Hola, buenas tardes, soy Adolfo, esto es Metro y Medio, ¿en qué puedo serle útil? Aguarde un segundo, por favor. Hola, sí, Metro y Medio, buenas tardes, habla Adolfo, ¿en qué le puedo hacer? Disculpe un segundito, hola. Te están llamando todos. Hola, buenas tardes, esto es Metro y Medio, ¿en qué puedo serle útil? Hola, sí, hola, buenas tardes, esto es Metro y Medio. Hola, sí, yo vuelvo con usted. Hola, sí, me estaba diciendo, disculpe un segundito que está, hola. No, equivocado, hola. Mamá, deja de llamarme a la radio. Oh, estoy agotado. Demasiadas llamadas para una sola persona. Hola, soy Melina, tengo 25 años, mido 1.5 metros y escucho 1.5 metros. Soy Harry de Perros de la Calle, todos los uruguayos son de Independiente y escucho Metro y Medio. Hola, soy Yumi Gauto, escucho Metro y Medio y me encantaría enamorarme en esta semana que voy a estar sola en Nueva York. Hola, soy Joana, soy recepcionista. A los pacientes les pido por favor si me dan el carnecito y escucho Metro y Medio. Besos. Hola, buenas tardes, soy Pablo, escucho Metro y Medio y tengo buen señor. Hola, soy Fernando de Flores, hace 13 años que convivo con VIH y escucho Metro y Medio. Hola, soy Ezequiel Araduc y no me siento la categoría de persona que merece ser retratada. Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Lucero, trabajo en una empresa de electrodomésticos y compro en la competencia. Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Federico de Palermo, no leo libros, pero trabajo en la casa de Cortázar. Hola chicos, soy Carolina, soy abogada. El sábado estuve con Seba y Dalia viendo Vigolates y escucho Metro y Medio. Un beso. Hola, soy Matías Martín, escucho Metro y Medio, pero no soy Matías Martín, si ustedes creen, pero me llamo Matías Martín. Hola, soy Juan Manuel, soy motoquero y escucho Metro y Medio. Soy Juana Viale y los escucho, pero ni en pedo voy al piso. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Con Pablo Varsky. El sábado debió suspenderse un partido por la primera C que estaba ganando Excursionistas 1-0 a San Miguel. Y vamos a charlar con Adrián Bianchi, uno de los entrenadores de San Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Bueno, mira, en realidad en medio del partido que desata esta ola de violencia imaginable, bueno, concentrados en el juego empezamos a escuchar gritos, puertas que se abren, bueno, nos dimos vuelta y hay un montón de, a ver, de vándalos para llamarlo de alguna forma, golpeando a gente indefensa. Los motivos por los cuales pasan estas cosas no se agotan ni con quita de puntos, ni con sanciones disciplinarias, ni con operativos policiales competentes. Las causas van por otro lado. Y te digo que es irreversible. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años es Solo Deportes que ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Seguinos, pero a una distancia moderada. Arroba Metro Medio, el Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Epa, epa. Hepatalgina, me siento bien. Hepatalgina. ¡Qué día, eh! Ni me lo digas, tengo ganas de hacer así y estar en la playa. Estoy en la playa. Tengo un trago servido en un coco. ¡Uy! Y qué buenos masajes me está haciendo este muchacho musculoso. Para empezar a sentirnos más contentas todos los días, no necesitamos algo tan extraordinario. Este mes en Olalá, cómo construir la alegría desde cosas más simples. Además, una charla de chicas con la Sole. Un especial fiestas con propuestas muy olaleras y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender. El año termina y estaría bueno poner lo último que nos queda de energía en una misión especial. Este martes 18 de diciembre tenemos un punto de partida y uno de llegada. Buenos Aires, Tucumán. En cada misión solidaria todos tenemos un rol vital para que las donaciones lleguen a destino. El martes 18 de diciembre de 9 a 14 en la puerta de la radio Conde 935 necesitamos tu ayuda. Todo lo donado irá en un camión Escaña gigante a la Fundación María de los Ángeles de Susana Trimarco en Córdoba 381 San Miguel de Tucumán. Ayúdanos a ayudar. Está bueno terminar el año ayudando a la gente que realmente lo necesita. Y gracias por estar ahí. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Conozca el auténtico sabor de la parrilla argentina. Abra Pampa. Deliciosas carnes a los leños de quebracho. Abra Pampa. En Palermo, Hollywood. Gorriti, esquina Humboldt. Reservas 4776-4004. Seguimos en Facebook. Abra Pampa.

querido Martín Alejandro. Sebastián Marcelo, Julieta Luciana, Pablo Daniel y a la gente. Sí, por supuesto, ¿cómo les va a todos? Bien. Bianchi es técnico de Boca, esto es verdad, Martín. Bianchi es técnico de Boca, sí, es oficialísimo, sí, comunicado vía Facebook, en la página oficial del club. Daniel Angelici puso, te felicito, Carlos, y seis renglones más. Y justo hoy, cuando se cumplen 12 años de la apertura 2000, el Virrey tiene su tercera etapa en el club. Veremos si de la mano de Román o no, su 10, su estandarte, si se va a sumar o no. Próximos 3 años, va a durar el contrato de Carlos, el Virrey. Miércoles va a ser la presentación oficial. Hay un video que está circulando donde él dice que de chiquito era hincha de River. ¿Qué opinas al respecto? Puede pasar, Juli, puede pasar, porque el fútbol es un laburo también. Tiene 63 años, Bianchi. Pero los hinchas de River usan esas cosas, ¿no? Ha pasado con Pasarela, que el chico hizo una prueba en Boca, lo rebotaron y dijo, ¿dónde querés ir? Y estoy enojadísimo, llévame al club de enfrente. Claro. El club de enfrente era River y empezó la etapa de Pasarela en River. Puede pasar, estas cosas se dan. ¿Estás para jugar en Boca de enganche? No, está Paredes, hay un montón de gente que Román también, que lo hace mejor que yo. La pretemporada va a ser en Tandil. Sí, así que Bianchi revive Posada de los Pájaros y demás. 13 de enero, 13, su primer partido oficial con Racing. No, oficial no, amistoso. Bueno, amistoso, pero digo, con Carlos en el banco. Le decimos Carlos, ¿no? A secas. Y el 19 de enero se verán las caras con Ramón. Ahí en Marden, en La Feliz, cuando visiten a River, se enfrenten con River. Después, ¿qué día? Tenés el 19 de enero, que cae sábado. Después tenés martes en Mendoza, martes 29. Y 2 de febrero, que cae sábado, en Córdoba. Tres superclásicos, Ramón y el Virrey. Se verán las caras, picante todo. Sí, está bueno el show, son técnicos muy ganadores. Pero ojalá que desde adentro del campo de juego cumplan esa expectativa. Que el show no solo pase por los técnicos. Exactamente, porque para el clip de un fútbol de primera, de un programa de fútbol, va bárbaro ahora cuando empieza a rodar la pelota. Mirá si fuera al revés. En el campo de juego verde enorme, Bianchi y el pelado Díaz, y todos los jugadores sentados en los bancos. ¿Entendés? Que el partido son los técnicos. Y en el lugar de técnicos están todos los jugadores sentados. Me gustó lo que... No, déjala que se escuche, Dale, pero pues imagínate esa soledad. Todo verde ahí. Y si quieren charlan, van un ratito cada arco. Vos te das cuenta porque a veces dejo de escucharte, ¿no? Bianchi y Ramón Díaz jugaban del mismo puesto, Jirafa. Eran arqueros. ¿Eran enganches? ¿Eran centro delantero? Lo sabes, Juli, lo sabes. Eran dos enganches, flores de enganches. Pablo Fábregas, ¿eran arqueros? ¿Eran centro delanteros? ¿Eran enganches? Eran centro delanteros. Bien. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Tengo que separar las cosas. No me invitaste a tu cumpleaños, pero esto lo contestaste bien. Correcto. Yo te invité y lo contesté mal. Bueno. Bueno, y el técnico de Pablito, Richard Gareca, no su técnico de su equipo. ¿También centro delantero? Sí. Parece que va a decir que sí. En estas horas ya está cerrando todo. Ojalá que Vélez tenga un año más a Richard. Con copas y demás de por medio, se lo merece. Martín. Flaco Gareca. Y lo vamos también a nombrar Sir. Sir Gareca. Sí, Martín. Con Alex Ferguson. Pero bueno, acá, Sir, no sé qué. Pero sí. Le digamos, Martín, digámosle, señor. ¿Para cuándo calculas un recambio de técnicos donde dejen de sonar siempre los mismos nombres para encontrarnos existe con... ese recambio. Está bueno, Julio, que decís. Sí, hubo uno. Pasa que después en danza, en la rueda de técnicos, hay 4 o 5 que están siempre. Claro. ¿No? Pero hubo un recambio hace poco con gente de 40 y pico de años, como o 30 años. ¿Ramón Díaz se pega el Viavazo o tiene ese negro furioso natural? Me parece que es Viavazo. Con Pasarela, 8-11 se ponen de preferencia. Me parece, por ejemplo, que es Viavazo. El Cholo Simeone ahora está en el Atlético de Madrid y ya dirigió varios equipos, pero es joven para ser técnico. Sí, sí, jovencísimo el Cholo. Pero sube el día. ¿Cuántos tiene? Sí, Arrena, Cani, Almeida. Claro, joder. Bueno, claro. Tenés un montón de Martín Palermo. Un equipo. Sí, sí, sabía. Tu hijo Benito. Felicitamos también a Fede tiene una oferta. Está discutiendo. Hoy vuelvo a casa y lo charlamos. Fenómeno. Le queda un poco de carrera todavía. Y 3 años más, como tengo que poder. Felicitamos al gol con su hijo Darío Vitanich. Hizo 2 goles para el Niza, le ganó 3-2 a Lebián. Y ya tiene 10 en 15 fechas del campeonato. Muy bien. Muy bien, Darío. Y un beso a la Chechu Bonelli también. Está iluminado. Quiero decir, no quiero pasar por alto lo que sucedió en cancha de San Miguel. Sí. San Miguel y excursionistas se enfrentaban en los polvorines en la cancha de San Miguel. Sábado por la tarde. Sí, ustedes saben que de la categoría B hasta la D los visitantes no pueden ir a la cancha. Este era un partido por primera C. De excursionistas fueron algunos dirigentes y jugadores que no estaban entre los 18 que salieron al campo de juego. Algunos porque no entran en la lista, otros porque estaban lesionados, otros suspendidos. Uno era Gerardo Castro, que estaba con muletas. Bien, bueno, empieza el partido a los 29 minutos. Perdón, eso sí es correcto. Si viajás con la delegación oficial, no solo pueden ir dirigentes, puedes llevar... Si sos jugador puedes entrar. Es normal, digamos. Sí. Si sos jugador puedes entrar. A los 29 minutos, gol de... Darío Carpintero, gol de excursionistas. Excursionistas. Cometen el desagravio de festejar el gol los jugadores excursionistas. Claro. Y directamente, Barra Brava de San Miguel, entraron a la tribuna directamente. Sí, con a pegarles. Palos, navajas, un bate de béisbol había también. Por favor. Una locura. Y a este chico de excursionistas que estaba en muletas, le sacaron las muletas y le empezaron a pegar con las muletas. Sí. 10 puntos le tuvieron que dar. Si no mataron a nadie, fue por azar. Sumar en la inacción total de la policía. Sí. Destacaron los jugadores de excursionistas que los hinchas de San Miguel, que los hinchas no, perdón, que los jugadores y dirigentes de San Miguel sí fueron muy solidarios, sí. No así la policía. Y a mí lo que sí me llama la atención es que del resto del mundo del fútbol no se dijo mucho, no sale mucho. No, es cierto. Y no sé porque si ya está... el domingo se habla de Messi y es, sí. Fácil, es fácil hablar de otras cosas, que se tapan. Ya el estadio está por ahora suspendido, sí, ya terminado. Pero la culpa no es del estadio, siempre se suspende a los estadios. Seguramente el alambrado estará flojo si pudieron entrar tan fácil. Estará flojo, pero y tampoco para mí es la solución sacarle puntos. Tal vez la sanción deportiva está bien, pero no es la solución. ¿En Brasil pasó algo? ¿En el Morumbí por los incidentes? Todavía no. ¿Lo de San Pablo? ¿Sí? Todavía no. Está en veremos. Todavía no. Pero no escucho agremiados que diga algo. Digamos, hay jugadores que tuvieron su vida en peligro. Sí. Pero como es excursionista, como es primera C, como es un club de barrio, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo tapamos. Pero pasa mucho más cuando pasa en primera, porque también, digamos, decir en televisión... Tiene más repercusión mediática, nada más. Pero es un ratito y después, sí. después la voluntad de solución o esto de ponerse las pilas y encontrar qué pasó con tal persona, quién fue el culpable de tal cosa, incluso, gente filmada... Incluso la sanción deportiva es más leve cuando es en primera, porque son clubes más poderosos. Sí. A los del ascenso los matan. Sí. Pero no pasa nada. Bueno, como si fuera poco, está el top 5 de Martín Reyes. Exactamente. ¿Vos te quedaste? Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo va, viejo? ¿Quedaste, Pablito? ¿De qué soy? Perdóname. Y traje objetos de mi infancia. ¿Objetos? No, quédate. Objetos de mi infancia. Los 5 objetos más importantes de tu infancia, querido Martín Reyes. Sí, me costó confesar. Pará. Antes hay que destacar algo, que Martín tiene un tatuaje desde ayer. Tengo un tatuaje, sí. En un sector raro de tu cuerpo. En el brazo izquierdo, soy zurdo. Sí, pero no en la muñeca. Arriba. No arriba de todo. Llegando al antebrazo. Le decimos, digamos, antebrazo, ¿no? Está bien. Pero no es antebrazo, pero sí un poco. Es una cinta capitán que se cayó. La mitad entre el codo y la muñeca. Claro. Exactamente, entre codo y muñeca. ¿Qué tuviste primero? ¿El lugar? ¿El motivo? El motivo es imposible de saber. El lugar, quería que sea ahí. ¿Por qué? No sé. Por ser zurdo me gustaba ahí. Lo veía limpio. ¿Y qué es eso, Martín? Sería un tribal. Ajá. ¿De qué tribu? No tenemos tantos datos. ¿Le sacaste foto y lo subiste a Twitter para que lo vean tus fans? No, Juli, no tengo fans y no me parece usar Twitter para eso tampoco. Si yo le digo, te pintaste olitas, ¿es una falta de respeto? Para nada, estoy feliz. ¿Murciélagos? No. Parece, no. No tiene Martín, una forma muy definida. Tu novia, digo M. ¿Qué dijo? Mi compañera, decís. ¡Esa! ¿Pero qué te ves, 50 años? No, yo qué sé. ¿Pero ya le puedes decir novia o no? Hay que, no, sin palabras, parece que está bien. Disfrutar. Sin palabras es difícil. Hay que disfrutar. ¿Qué te parece esto, tú? No me gustan los rótulos, no me gustan. Ay, qué rebelde que sos. Pero, digamos. Martín, ¿qué hace, vieja? Que vos conocés todos los jugadores. Después te llamo, después, porque me hace quedar mal al aire. Un beso. Tu mamá, che. Bueno, pues. Viste que te avergüenza. Nos hacen quedar más. Nos hacen quedar más. No le digas a tu mamá, porque si no te gustan los rótulos. Sí. Bueno, después te llamo. Hola, entonces, Martín, soy tu madre. Bueno. A ella sí le gustan los rótulos. Ah, bien, la gente no sabe cómo es esto. A mí me sorprende lo rápido que sanó tu tatuaje. Teniendo acá gente que se... Sí, Artusi estuvo 3 meses estuvo Artusi. ¿Es de Jena? No, hoy me fui a correr a la mañana, lo vendí un poco, lo tapé con... Me compré una muñequera de tenis para taparlo. Bien, y todo bien. Bien, boludón. Y... ¿Se arde? No. ¿Salís a correr con... ¿Con tatu? ¿M o vas solo? Solo. ¿Hoy la ves? No sé. Después hablamos con ella. Un beso grande, le mando. ¡Ay, Marto! Divino. Me ganó el corazón. Así con las olitas pintadas y todo. ¿Hay planes de convivencia? No. Conocerse todos los padres. Sacar una vez por todas el póster del tamaño de la tuya. No, lo conocimos. Muy linda familia. Moni está pidiendo pista también. Está atendiendo, Moni, psicólogo. ¿Qué le decimos a todas tus fans, Martín? No tengo fans. Que tienen sed de voz. No tengo. Amigos solteros para presentar. Si escuchás ruido, no es petardo, se están suicidando un montón de chicos. Ah, por favor. Por favor. Vamos. los cinco objetos de tu infancia. Los más queridos, Martín. Los más queridos son los que más te marcaron. Pues es importante, te definieron estos objetos. Y está como entrelazado, sí. A los cinco les tengo afecto y los tuve bastante tiempo. Bien. Puesto número 5. Una gorrita con hélice. 5. A ver si me sigue la producción. ¿Cómo lo vamos a seguir? Una gorrita con hélice. Creo que Eddie, el Dr. Reich, me lo había traído de algún lado. Uh-huh. Y un azul con colores. Si la ves ahora decís, qué boludón también. Pero en su momento la usé muchísimo. Tengo fotos con la gorra. ¿Cuántos años tenías, Martín? Y 10, 11, algo así. Boludo. Gracias, Ana. Eras un boludón. Y sí, sí, lo estoy reconociendo. Claro. Era una gorrita. 10 añitos. No, como ahora, pero con 2 kilos menos. 10 años. Una gorrita con gorra azul. Con hélice a los 10, ¿no? Gorrita azul. De colores, la hélice era medio roja, me parece. No, Martín, no. Era original. Los Romeo no usa una. Sí, pero nos va cerrando la vida ahora, sí, ¿eh? Obvio. Ahora nos va cerrando la vida. Bueno, estamos para una película de Universidad Yankee, algo así. Pasaron ya como 20 años. Puesto número 4. Sí, cómo no. ¿Puedo ir? Una copa, no. Quédate, Barito. Bueno. Copa barra trofeo de un cumpleaños en Bowling Dromo. Yo tuve cumpleaños en bowling. ¿Bowling? Salí cuarto yo. ¿Saliste cuarto? Sí. Acá. ¿Pero por qué te marcó ¿Por qué? Eso? Porque era muy lindo el trofeo. ¿Y en qué puesto saliste? Y lo armamos porque era mi cumpleaños. Ah, ganaste no vos. No me acuerdo cómo no, me fue. No, el cumpleaños lo ganaba. No, pero el cumpleaños... Encima, una copa ganada por soborno. Porque yo salí cuarto, pero lo gané de verdad. Yo sentí que me fue bien igual. Que lo conseguí 10 años. Bueno. Vos cuarto que las terceras, porque el primero es el claro. de cumpleaños. Sí, mis sí. amigos se llevaban copa, pero esta era como más grande. Y la tuve mucho tiempo ahí en la pieza. Lindo trofeo. No era de los más baratos, ¿viste? Lindo. Mm. Con bolos. Laburado. ¿Y no lo tenés ahora en tu casa? Y no, ya, ahí tendría también, 12 años, no sé cuándo. ¿Tu casa de pareja no lo tenés? Mi casa solo. Bueno, mi casa solo no la tengo. Ponemos. Puesto número 3. Objetos que más lo marcaron en la infancia de Martín Reyes. El 3 empezó bien, terminó mal. Creo que alguna vez lo conté. Una pelota oficial de la selección de México. ¿Sí? Firmada por Jorge Campos. El arquero surfer que a mí me encantaba. Un ídolo, sí. ¿La Azteca? ¿Sí se llamaba? Esa era la del Mundial. Claro, esta era más acá, una pelota de entrenamiento. Que me la trajo. Mi viejo tenía un paciente que viajaba a México. Uh-huh. Me la trajo una vez y él no sabía mi nombre. Entonces la firma decía: para el hijo del Dr. Reich. Muy bueno. Con cariño, Jorge Campos. Le faltaba calor. Le faltaba calor. Pero bueno, era muy linda la bola. La usé alguna vez con amigos. Una vez tomando, me fui a correr a Palermo. Qué raro. Y me afanaron. La bici y el bolso con la pelota. No, no. Se la llevó. ¿Cómo te correr en bici? Lanté la bici. Ah. ¿Y el bolso? ¿Dónde estaba? Conmigo, me parece. ¿Y vos corrías con el bolso? Ni me acuerdo. Fue poco práctica toda esa tarde, Martín. Vi cómo se iba Igual, esto es más oscuro que lo de la chica esta que no sabemos dónde estuvo. Vi cómo se iba el señor ladrón con mi bici, mi bolso y la pelota de campo. Se llevó todo, se llevó el combo. Pero no te apuntó. No me lo pidió. No, se fue. Entonces es un robo. Sí, sería un si robo. Si te lo pedía... Por ahí lo hablábamos. Claro. Sí. Llévate esto, déjame la pelota. Llegaban a un acuerdo. Por ahí la bici no lo uso tanto, me la devuelves otro día. Claro, usala. Era charlable. Sí. Pero no. Puesto número 2, objeto de la vida de Martin Reich. Un autito llamado Duravit. No sé si lo ubican. No. Bueno. No? Sí. Un auto grandote. Una marca... Claro. Era como un Renault naranja. Parecía un Renault naranja grande. Uh-huh. Lo usé todo mi jardín preescolar. Un solo modelo tuvo Renault. Un solo, bueno, ese. No sé si era un Renault 12, no sé qué. Era un Renault 12, más o menos. Yo tenía un Renault 12 de juguete. Y podía no ser era grande, era chiquito. Este era sólido. Bueno, marca Duravit grande. Y me marcó la infancia. Bien. El Duravit, le tenía muchas fotos con él también. Uh-huh. Varios amigos teníamos el mismo. Entiendo. Ajá. Sí. Señoras y señores, a las 9:45 de la noche, con 22:04 y... de temperatura, vamos a conocer el objeto de la infancia más querido por Martín Reich. Antes, si Julieta Pingo o Pablo Fábregas quieren hacer algún comentario hasta ahora de lo vivido, si tienen algo para destacar de la personalidad de Martín. Uh-huh. Todos juguetes. Todos juguetes. ¿Y Rafa? Todos juguetes. Bien. No es poco, ¿eh? No, el trofeo no es un juguete. Es un trofeo que se ganó por cumplir años. Dejemos todo afuera, ¿eh? Tenía el reloj que apagaba y prendía televisores. No quedó en el ranking. Puesto número 1. Eso no teníamos. Punto número 1. Sí. Lo tiro y lo explico si quieren, porque va a haber un silencio. Decir, ay, ¿y qué está diciendo? Ananá. La Pepsi negra. Ese silencio, querido. Ese silencio, querido. La Pepsi negra. A ver. Yo coleccionaba latas. ¿Lo seguís haciendo? No, ahora tengo unas 15 así de... Vale, a los 29. Se quedaron a algún lado. ¿Qué dice? Y de bolsas. ¿Qué dice M con respecto a las latas, a las bufandas de Universidad de Yankees pegadas en la pared? ¿Qué dice? Es una casa colorida. ¿Mm? Una casa con vos no fuiste negra. A la casa, pues no te invitó. Me invité el día que Marito no pudo, el día que ustedes vinieron. 5 minutos y nos echaste casi. Bueno, el día Marito tenía un evento, tenía algo y no pudo venir. Bien. Ya va a venir. Bueno, volvamos. ¿Qué dice M con respecto a eso? Le caen bien. Le caen bien. ¿En serio? Bien, ¿estás preparado? Basta, después te llamo. ¿Estás preparado por una crítica? Por supuesto, no déjame está... desarrollar la pensión. Claro. No, una crítica mía que por supuesto no tiene ningún sentido. ¿Estás preparado para una crítica de M? ¿Estás preparado para que un día llegue y te diga? O lo arranque directo. Sí, el póster de Peña no va más, te dice. Fue un genio. Sí. Pero pongamos un audio. Los dos tenemos cosas, yo también le criticaré cosas y ella a mí. Claro, vos sos varón. Sí. Tendrías que esperar un poquito más, digamos, las reglas sociales dicen un poco eso. Okay, hay que saber reírse. Pregunta a alguien por acá, Agustina Casanova. ¿Estará celosa por el noviazgo de Martín Reich? Aquella periodista de Telefe, conductora, notera de Telefe, que fue vecina de... Pero usted ya tiene su vida, ya. No, está bien, pero ¿está bien? Esto. La ley del histeriqueu. Claro. Bueno, ¿qué era la Pepsi Negra? ¿Qué era la Pepsi Negra? La Pepsi Negra era vino de Brasil. Me la trajo un amigo de Brasil y era un modelo que nunca salió acá. Una latita de Pepsi Negra con vivos y demás cosas. En su momento yo tenía unos vecinos y no sé por qué cosas se las cambié. A la media hora que se las cambié. ¿Te arrepentiste? Me arrepentí toda la vida. Hace un tiempo me reencontré con Ariel, mi vecino. Nos volvimos a encontrar. Y una con Ari. Uri. No, este es Ari. Uri. Y una de las cenas me trajo la Pepsi Negra. Tomá, vos la querés más que yo. Linda historia. Tomá, vos la querés más que yo, Tincho, me dijo. ¿Y el que te había prestado? Ni me acuerdo que le di, pero me estafaron ese hombre. Pobrecito. Era machico, ¿viste? Para mañana puedes traer esa Pepsi Negra. Dale, la traigo. Por favor. Está lavada, porque viste que. Sí, está lavada, está lavada. Vos juntabas cosas, pero ahí las lavabas. No. No, yo era en eso del obsesivo, sí, la lavaba. Por eso digo, cuando tenía como 300 latas era un pelotudo. Martín, ¿es el momento que le regales a M, a tu novia? No M, la cantante, la actriz, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando quiera le decimos el nombre. Claro. Vos todavía no querés decir cómo se llama. Está bien, ¿no? Así, porque ella es tímida. La querés proteger. Sí. Que le regales algo de tu infancia. Eso se hace en las parejas. ¿Le podemos decir regalarle Mindy? Regalarle algo. ¿Mindy? Se llama como, Mindy, ¿no? Como quiera. No, no, no. El gorrito de Alice le podríamos regalar. No, no la volví. ¿Qué le vas a regalar? Pero traigo la Pepsi Negra mañana. Bueno. Ojo el dato colorido porque hace a tu nombre. Dijo Sabela en una nota muy linda del diario El Día. ¿Qué dijo? Que en la casa tiene un conejo que se llama Sebastián. ¿Y dijo por qué no? No, creemos que por Verón. Yo creo que por Verón. El Ticaya One Reich. Pero tiene un conejo Sebastián. Gracias, Martín, ¿eh? A ustedes. A la próxima. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro, es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Claro, sponsor oficial de la selección argentina. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. La presencia con nosotros de Jimena Acardi. Fuerte el aplauso. También conocida por ser la novia, ¿hace cuánto de Nico? 5 años y medio. De Nico Vázquez. La verdad que nos acompañamos mucho, porque disfrutamos estar juntos. No, es perfecto. Es aparte como... Sí, es como la mujer de la pareja. Un defecto de Nico Vázquez, ya. Basta de virtud. No, la ansiedad es una locura. No, no te aguanta ni un minuto. ¿Y cómo aguantó ver a River este año? No, no se podía estar ahí. Nicolás se quedó sin dedos, se comió las manos directamente. Y un día a las 3 de la mañana me despierto con este sonido. Somos River, hijo de puta. Me despierto y digo 3 de la mañana. 3 de la mañana, digo, jodeme. Lo veo, está durmiendo, soñando, sonámbulo. Soñando con River. La pesadilla. Lo despierto cautelosa y digo, mi amor. Ponga huevo. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Hola, usted se ha comunicado con la familia Rodino. Para confirmar que viene a pasar la Navidad, presione 1. Año Nuevo, 2. Cumple de Quique, 3. Cualquier excusa para usar la pileta, 4. Si piensa anotarse en todas, presione 8.

De ciertos temas. Siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, el metro y medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Faltan 4 minutos para las 9 de la noche, 22:04. En un ratito nada más vamos a tener nuestra transición con Nicolás Artusi, sí, y con Yumi Gauto. Uh-huh. ¿Su estado play cuál es? Este, está en la radio. La bici. La bici. ¿El tuyo? No puede ser Atlanta, ni Chori. El mío es que la gente que quiero me invite a sus cumpleaños. Ah, el mío también. ¿Quién será? ¿Puedo cambiar mi estado play? Sí, ¿cuál es tu? Que la gente que quiero me invite a su cumpleaños. Uh-huh. Y si no, la gente que quiere al cumpleañero que nos tire un mensaje. Pero, Jirafa, a veces las cosas no se nos dan y no se nos dan. Y no. A ver. Listo, no se nos dan. Tu estado play puede ser cuando ves a tu banda favorita, cuando te haces un tatuaje, uh-huh, ¿no? Sí. Cuando tocas un instrumento. Tu estado play puede ser un asado con los chicos, el after de la oficina. Claro. Si a vos te gusta vivir en estado play, vive.playstation.com y contá cómo es tu estado play. Claro que sí, qué bueno sería que nuestro propio cuerpo nos avise antes de enfermarnos. ¿Se imaginan? Voy a pedir turno con el médico porque en unos días voy a tener fiebre. Esto jamás va a pasar, pero con las notebooks Toshiba sí. Gracias a la tecnología PC Health Monitor, tu propia notebook te alerta sobre posibles problemas antes de que sucedan, evitando que pierdas información. Toshiba es más innovación, Toshiba es más en tus manos. La tarde, la vuelta, te gusta el horario, no cambias. Subís, preferís un programa de radio. Volveré escuchando, volveré cantando, volveré silbando. Si puedo, metro y medio, metro y medio. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro y un bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Epa, epa. Con Epatalgina me siento bien. Epatalgina. No nos responsabilizamos por el tiempo que puedas perder hueveando en internet. Metro y medio punto metro 951.com. Videos divertidos, notas y otras humoradas. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de Metro y Medio. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Elegí dónde, cuándo y con quién querés vivir la experiencia 900. Busca el código detrás de cada botella de vino o espumante y entra en www.viajaconnovecientos.com.ar. Podés ganar tu viaje para 4 personas a la ciudad del mundo que elijas o 10 iPads. Disfrutá la experiencia 900. Promoción sin obligación de compra. Válida para mayores de 18 años entre el 15 de octubre de 2012 y el 31 de enero de 2013, inclusive en todo el territorio de la República Argentina. Destino elección entre París, Londres, Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Roma, Nueva York o Berlín. Bases y condiciones en viajaconnovecientos.com.ar. Pedir con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Decorá, regalá y festejá con tus puntos Jumbo Más. En estas fiestas, acércate a cualquier local Jumbo y Disco del país y canjea tus puntos Jumbo Más por cualquier producto que está a la venta. Si todavía no sos socio, adherite gratis en www.jumbomás.com.ar. Tarjeta de puntos Jumbo Más. Mucho más para disfrutar. Reglamento del programa Jumbo Más en www.jumbomás.com.ar. Láser y eventos presenta Skylight. El único láser buscacielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Cada semana, Hola Argentina te abre las puertas a un mundo divertido y glamoroso. Ahora vos podés ser protagonista. Hacé tu check-in y participá todas las semanas para ganar una de las exclusivas estadías de dos noches en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, eligiendo las suites que Hola armó para vos con los detalles que prefieren las estrellas cuando se hospedan. Ingresá en www.checkin.hola.com.ar. Un premio único puede ser tuyo. Promoción sin obligación de compra organizada por S.A. La Nación, Buchar 557, piso sexto, Cava, Quit 3050-008-9624. Válida en la República Argentina desde el 30 del 11 hasta el 24 del 12 del 2012. Bases en www.checkin.hola.com.ar. Vos, que sos de los que siempre están con la cámara lista, de los que insisten en sacar fotos cuando las cosas se mueven, y de los que por no perderse de nada lograron hacer de las imágenes movidas casi una disciplina artística, vos estás de suerte. Presentamos el nuevo Motorola Razr E, con cámara de 8 megapíxeles, botón de acceso directo y modo multishot para capturar 10 fotos por segundo. Motorola Razr E, con Intel Inside. El solista inglés más exitoso de la historia. Robbie Williams vuelve a ponerse la corona del pop con Take the Crown. Incluye el hit Candy. Con este disco podés participar por un viaje al concierto de tus sueños. Ingresa en www.universalmusic.com.ar y entérate cómo. Michelin es proveedor oficial del Dakar. ¿Listo? ¡Lo dije! Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Noticias en línea. ABL en aumento. Ya comenzaron a llegar las nuevas boletas con subas de entre el 12,5 y el 24% según cada barrio. Decretan asueto para fin de año. El boletín oficial publicó que el personal estatal no trabajará este 31 de diciembre, exceptuando a las instituciones bancarias y entidades financieras. Fragata en libertad. El gobierno nacional confirmó que el buque emprenderá su regreso este 19 de diciembre y llegará a la Argentina alrededor del 9 de enero. Tiempo. Nubosidad variable, desmejorando hacia mañana, que amanecerá nublado y con probabilidad de lluvias y chaparrones. La mínima será de 17 grados y la máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Nueve de la noche, 3 minutos en la República Argentina. Y el recibimiento a Nicolás Artusi, a Pepe, amigos. Muy emocionado en bambalinas, en backstage, en el detrás de la escena de Metro y Medio. En las patas, medio. Como aprendí ahora a decir. ¿Cómo se dice? Las patas del escenario. Sí, pues bambalinas en realidad los que tapan los tachos de luz. Bueno, muy emocionado en las patas del escenario de Metro y Medio, compartiendo el virtuosismo en el tatuaje de Martín Reich. ¿Qué opinas? Bueno, acá está, ahí está, mirá. Se tatuó con el mismo tatuador que yo. Mira. Con el mismo tatuador que yo. Lo cual. El posoperatorio de Artusi fue un papelón. No, exageraste. Se tiró parisien. Martín ya fue a correr hoy. Yo también. Choqué por el tenis hoy, 9:30. 5 meses después del tatuaje, Nicolás. Sí. No, un mes lleva. Me lo hice. No es un mes todavía, el 20 de noviembre. Me lo hice. Él no tiene 48 horas y se fue a correr por Cabildo. Sí. ¿Por Cabildo corrió? Pero nos hicimos el tatuaje con el mismo artista. Artista tatuador. Picasso, artista. Bueno, sí, ¿qué? ¿Y mi Pons no es artista? No. Bueno, con el mismo tatuador y... Él se hizo olita. ¿Es Mac Pío? ¿Es verdad que es Mac Pío? Es Mac Pío. Somos hermanos de sangre. De tinta. De sangre negra. No usaron la misma Martín aguja. Welch. Espero que no. Yo le pregunté si se la abrió adelante de él. Es joven. Qué lindo. Bueno, No sé si es para comentar en este momento. Cuando yo me tatué fue un baño de sangre. Entendí la expresión periodística. Un baño de sangre. ¿Viste cuando compras crónica y dicen crimen en San Cristóbal? Un baño de sangre. Un baño de sangre. Eso era Kill Bill. Sí, Kill Bill. ¿Qué dijo tu mamá? No, mi mamá reprobó absolutamente. Ahora recién lo está. Aparte, como le puse nombre al tatuaje, mi familia piensa que estoy loco. ¿Qué nombre? John Carlos. No, en tu familia solo no piensen. No, porque nosotros somos tu familia y... ¿Cuál es John y cuál es Carlos? Porque tenés dos. John es el grande y Carlos es el chiquito. Ahí está. Ustedes son mi familia. ¿Pero por qué elegiste esos nombres? John Carlos. John Carlos porque tiene un significado muy entrañable para mí. Perdona, eso es un ciervo. No, por Mareco. Sí. Por el logo de John de los tractores es un ciervo. ¿Viene de ahí? Ah, claro. No, no viene de ahí. No. John Carlos, para cualquiera que esté escuchando, recordará que era un atleta cubano. El que rías le saca mucho. Que certifique Martín Reich, por favor. En los Juegos Olímpicos de México 68 fue el que apareció. Ganó y levantó el puño derecho con haciendo una demostración pública del Black Power. A partir de ahí se convirtió en mi ídolo, John Carlos. Ídolo deportivo. Ahora es un venerable señor cubano que vive en Estados Unidos, 80 y pico de años, que para mí es como un modelo de conducta. Lo único que hizo fue levantar el puño en un momento muy particular. No, ganó la carrera también. Ganó la carrera. No, fue muy importante lo que hizo. Recuerdo hace poco lo vi en un documental. Al velorio tiene que ir su atención, por favor. Como a mí me parece que sí. Ya ir sorteando un oyente. A mí me parece me que sí. Me gustan tus ideas de producción. Hoy que regalan un avión, que regalan. Hoy regalamos a Mona Galossi. Hoy a Mona Galossi. Un servicio de Mona Galossi. Epa. Un servicio de coctelería, chicos. Bueno, para el cumpleaños de. Ah, no, ya lo festejó sin nosotros. No, el festejo no viene a comer los más queridos. Sí. El festejo es otro. Toqué el timbre, me abrió Inés y me dijo, ¿nombre? Inés, le dije, Yumi. Había que dar una clave, había que decir una herramienta para pasar. Soy Yumi. ¿Qué dijiste? ¿Yumi solo? No, Yumi le dije. Bye, y me dijo... Bye, bola. No es acá. Disculpame, no, pero estuvo lindo igual. Estuvo lindo porque fue muy íntimo. Sí. Estábamos los más queridos. Sí. Eso estuvo lindo ahí. La mesa de postres estuvo buena. Zarpada. Sí. Yo me fui después de brunch, el desayuno, almuerzo de metro. Y la verdad que la pasamos bárbaro. En un momento sentí que éramos poquitos, pero después... Los más queridos. Entendí cómo era la dinámica queridos. Del festejo. Pero el festejo es otro día. Ahí está tu amigo de toda la vida. Hay que ver si vamos a ir al festejo ahora. No, obvio. Hay que ver si vamos a ir. Vamos con aerosol y le pintamos toda la casa. Y la fuma y le tiramos todos los ojos. Le tiramos chisito por el inodoro. Sí. Mason, pero en lugar de la secta es por Jason May. Le robamos herramientas. Bueno, nos vamos a ir. Chicos, no quédense. Saben que sí, por nos casamos ya. Se quedan por con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chao. Hola, soy Luli. Me rompió el corazón que Martín esté con alguien y escucha mi timbre. Martín. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Nueve minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:00 a.m, 9 minutos ya del martes en Tirana, capital de la República de Albania. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la siempre encantadora y hoy muy folky, porque tiene una camisa que parece heredada de una tía que vivió en San Francisco en la década del 60, la encantadora copilota Yumi Gauto. Mi querido Nicolás Artusi, muy buenas noches, tanto tiempo luego de este fin de semana, nos reencontramos, inspiramos, liberamos el aire, nos vamos preparando para el 21 de... No nos vimos este fin de semana, no nos vimos, Gauto. Qué raro, ¿no? Es raro que no nos hayamos visto. El sábado estuve entregado a la actividad deportiva, fui a jugar al tenis. Sí. Dejé el vehículo en la cancha de tenis y me fui caminando desde el tenis, que es en Excursionista Belgrano, hasta River, para ver a Madonna. Bien. Vi el show de Madonna, volví caminando. Sí. Mi vehículo estaba curiosamente entero. Hoy, cuando volví a jugar al sí. tenis, conté esta historia, me dijeron todos en la cancha, ¡no! ¿Cómo lo dejaste acá? Y acá no lo viste a buscar. Y no le faltaban las ruedas. ¿Por qué? Y porque parece que es una zona muy de vejación de vehículos. Sí, sí, sí. Pero bueno, salió todo bien, fui caminando, vi a Madonna, la vi medio pachucha, pobrecita. ¿Qué pachucha? Con Madonna la vi un poquito caiducha, estuve ahí disfrutando del show. Sí. Y bueno, y después ayer, trabajando y corriendo también, haciendo deporte, entregándome a la vida sana. Hoy también. Muy bien. ¿Cuál fue toda tu actividad deportiva el fin de semana? La del amor. Ay, qué linda eso. La de los hippies. Hay registro de eso documentado. No, en mi corazón. En mi alma y mi corazón. No, te podría decir que hice unos largos en la pileta. ¿Ah? Tuve una fiesta de pileta el sábado. Pero te podría inventar. En realidad me tiré unos chapuzones. Pensé que era verdad. Bueno, No hubo actividad física. No hubo actividad física. Mira, ahí se va con Martín Rey. Deportivo. Celebrando. ¿Podemos compartir en redes sociales una foto del tatuaje, sí o no? Vamos a compartir en redes sociales. Ahí alguien bajó el pulgar. ¿Quién fue? Que bajó el pulgar. Ahí está Itoshi. Itoshi que le viene censurando el tribal. Porque Itoshi, además de ser el rey de las mil remeras, sí, es el hombre de los 700 tatuajes. Sí, sí, sí. En Twitter, Delvis Hack me dice: te amo, Artusi, y le pusiste nombre al tatuaje. Qué grande. Pero es lo mínimo. Sí. O sea, vos decís que es lo mínimo. Vos decís, ¿no?, que. Bueno, podemos hacer eso, preguntarle hoy a los oyentes cómo se llaman sus tatuajes. Pero si es como a ver cuántos coco. Pero si es como mi compañero de vida, lo llevo hasta el final de mis días, sí, el tatuaje. Sí, sí. Así que, ¿por qué no ponerle nombre? ¿Viste que hay gente que le pone nombre a los autos, por ejemplo? Sí. ¿Eso sí? Bueno, yo soy hija de un señor que le pone nombre a su casa. Bueno. Y que la nombra de esa manera. ¿No nos obligan a ponerle nombre a nuestras computadoras o aparatos electrónicos? Cuando lo enchufás y sincronizás, te aparece como PC o Mac de Nicolás, sí. PCO, de Susana Gauto, por pero ejemplo. Pero eso es como ponerle una etiqueta. Bueno, no importa, pero vos le podés poner... Cuando vos prendes la compu por primera vez, y de hecho hoy estás estrenando computadora, te deja la opción de que le pongas el nombre que vos quieras es a la cierto, compu. Es cierto, es cierto. Así que bueno, estamos ahí bautizando, está no bien bautizar. No puedes creer, ¿no?, esta renovación tecnológica que estoy haciendo desde que tengo mi Nokia, todo... Me cambió la vida, olvídate, me adapté. No lo puedo creer. Yo estoy como loco con el Nokia Lumia 900, me bajé una aplicación nueva que te la recomiendo, que se llama Lomogram. Sí. Es como un Instagram, pero que replica el filtro de las fotos, de la cámara de fotos, sí, Lomo. Y la repetición. Exacto. Las muchas fotos en una. Qué Lomogram bueno. Se llama la aplicación. Ya la estoy buscando esa. Es buena, ¿eh? En serio, te digo, es gratuita. ¿No te ocupan lugar todas las aplicaciones? Las vas limpiando, las voy probás limpiando, y las vas limpiando. Yo lo que hago es, más o menos cada, unos cuantos días, la aplicación que para, aplicación que cierra. Claro. Citando una frase de la década del 90. Bien. Si no la uso, la aplicación, la borro. Perfecto. ¿Viste? Porque tampoco está bueno ocupar tanto lugar. Igual tiene 16 gigas el Nokia Lumia 900, así es que una te maravilla. Entra. Y bajé música, mis primeros discos también. Mira. El primer disco que le bajé fue el de los Rolling Stones, el nuevo. Sí. El compilatorio. Con los éxitos y con los temas nuevos. Sí. Y me bajé también el disco de Mumford & Sons. Babel se llama, que los había visto en Nueva York en vivo a los tipos. Son ingleses, me copó mucho el show, así que me bajé el disco. Todo en el Nokia Lumia 900. En este momento en el que vos dijiste todo esto, ya me bajé el Lomogram. ¿Lomogram, viste? Sí, ya está. Y aparte tiene un icono muy lindo, como muy el de lindo. La cámara Lomo. Muy vintage. Bueno, muy bien, señores, estamos aquí en vivo hasta las 11 de la noche. Saludamos a nuestra jefa de producción, Jimena Blisniu, que tiene mañana un día muy arduo, porque mañana es la misión solidaria a favor de la fundación de Susana Trimarco. Vamos traje a estar... hoy, porque mañana no iba a poder, así vamos que a estar hoy hablando de eso. Cosas. Mañana no vamos a poder porque vamos a ir a buscar un premio mañana al mediodía. Es cierto. Ese es el tema. Mientras Jimena esté acá trabajando y haciendo algo por la sociedad, nosotros vamos a estar comiendo copetines y canapés en el Hotel Alvear. De Agape. Exactamente, de arriba también, porque nos invitan. Vamos a ir a buscar el premio Cuisena Van, que es el premio Mejor Programa de Radio del 2012 que nos ganamos, ¿eh? Así que mañana vamos a ir a buscar el premio al mediodía en el Hotel Alvear. Después me tenés que decir que me tengo que poner y todo ya, eso. Todo. Por favor, todo. Te pido. ¿Sabés quién viene también? Esa receta. Y el licenciado, el gran Jason Mayne, quien se compró una camisa para la ocasión. Creo que el día que se recibió y mañana van a ser las únicas ocasiones en los últimos 10 años en los que Jason Mayne usó camisa. Así que mañana quiero que estén todos muy atentos cerca del mediodía a nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba su atención, y a nuestras cuentas personales, arroba yumigauto con SH, arroba sommelier de café con doble M, sí, que es la mía.